Bueno, muchas gracias por clicar en este video. En el día de hoy les traigo algo un poco distinto a lo que están acostumbrados, ya que nos juntamos con el Gordo Senpai, canal que les voy a dejar en la descripción por si quieren ir a chequearlo, y decidimos grabar un pequeño podcast. En este vamos a estar conversando de todo un poco, tema principal siendo el universo Marvel, y mi audio es una mierda. No va a ser ni la mitad de bueno de lo que están escuchando ahora, porque, bueno, temas de audio. Ya lo arreglé para futuras ocasiones y espero que les guste el formato. Déjenme en los comentarios qué es lo que piensan, pero sin más que añadir, ya les dejo con el podcast. Mira, el tema vendría a ser, olvidémonos de Marvel, olvidémonos de DC, o sea, podemos hablar de cosas que hacen, o sea, Marvel y DC como compañías a la hora de hacer películas, pero no hablemos de las películas de Marvel y DC. Okay. Entonces, tengo acá, porque si la saqué preventivamente, una lista de películas de superhéroes no DC, no Marvel. Entonces, como para Bien. tener algo para sacar tema, más o menos. Igual me sorprende lo que esta lista considera películas de superhéroes. Tipo El Zorro, Robocop. Sí. Ah, mira, esa me agarró sorprendido. Bueno, Darkman, que ese sí me decías. Claro. ¿Qué más? Bueno, no DC, no Marvel, ¿te referís a los universos Sí, o de sea, películas? Ma Ma Marvel, o sea, Spider-Man, los X-Men, esos supongo que son películas que son distintas, que no siguen la fórmula. Que eso es un tema que Claro. también me encantaría tocar, porque viste que llega un momento donde te llenan los huevos las películas de DC o de Marvel, porque de una forma u otra las dos siguen una fórmula. Claro, la fórmula marveliana. Arranca Marvel con sus películas, con su formato que ve que funciona, y DC 7 años después dice, vamos a copiarlo, y termina siendo lo mismo, ¿viste? A ver, igual si hay algo más triste que DC copiando a Marvel tantos años después, ¿qué era? Universal con el Dark Universe, tipo los No, monstruos. no, sí. No llegaron a nada, no llegaron a ¿Pero nada. vos viste La Momia? ¿La de Tom Cruise? Sí. No, no, me quiero lo suficiente para no verla. Es buenísima en el peor sentido. Tipo, Uf. es muy buena. Y, o sea, bueno, mató al Dark Universe antes de que empezara, así que yo creo que con eso ya le podemos dar crédito. Qué grande realmente. Pero podemos, por ejemplo, hablar de el Batman de Tim Burton o el de Nolan o El de Joel los. Schumacher. ¿Quién? Seguramente tipo, no te suena porque la historia lo quiero olvidar. Fue quien hizo Batman y Robin. Batman, el El de Batman de Coso. George Clooney. No, no, ese no. Yo creo que tipo, cuando Batman saca la tarjeta de crédito, yo creo que ese es uno de los momentos más grandes de la historia del cine, tipo, en Sí, general. tal cual. Dios mío. Es que encima lo peor es que me gusta esa película, boludo. O sea, Jim Carrey, boludo. Jim Carrey haciendo el acertijo. ¿A quién lo ves mejor? ¿A quién lo ves mejor? A Pa, nadie, no, boludo. ¿sabes qué? Esa no la vi puntualmente, porque tipo, tenés dos que dirigió Joel Schumacher. Tenés la que están Tommy Lee Jones como dos caras y Jim Carrey como el acertijo, y tenés la que está Schwarzenegger como Mr. Claro. Frío y Uma Thurman como Poison Ivy. Sí, bueno, me las estaba confundiendo, pero claro. Pero las dos son del mismo director y uff, la que yo Sí. vi fue la de Schwarzenegger como Mr. Frío, tipo, es lo mejor que le pasó al mundo. Las Ice Pond, tipo, si la viste en inglés, las Sí. bromas de hielo son hermosas. Y mira, creo que uy, va a doler, va a doler. La Roca. La Roca lo pudo haber hecho mejor, boludo. La Bueno, Roca. igual, a ver. La Roca es una máquina de carisma, tipo, podrá no ser un buen actor per se, pero yo me cago de risa con La Roca. Tipo, aunque él no quiera que te cagues de risa, yo me cago de risa con La Roca. Bueno, por ese lado sí, pero yo no me lo fumo al vago como actor y como persona me pisa un poco los huevos también. Pero bueno, ya es cosa suya, ¿no? Mira, justo está bueno que arrancáramos por el Batman de Joel Schumacher, porque en realidad se le atribuye mucho haber matado el género de superhéroes por un par de años a ese Batman. Después de eso, Batman murió, o sea, un Batman que con Tim Burton iba en ascenso, que murió Sí. con las dos películas de Joel Schumacher, y no fue hasta Nolan que llegó alguien que dijo, bueno, ta, y si hacemos esto, pero lo hacemos bien. Claro que arrancaron, justo en esa época fue que empezaron a salir las pelis de superhéroes que nadie recuerda y por buenas razones, ¿no? Daredevil, Elektra. Perdón, yo me acuerdo mucho de Daredevil. No No, quiero, no. no quiero, pero man, no, no, es muy mala. Y Ben Affleck, dicen muchos que después iba a ir a ser un Batman decente. O sea, que esa fue como su audición para Batman. Yo que. Y el argumento para eso era que es como el de los cómics, que eso. A mí me toca un poco los huevos porque que sea parecido a cualquier cosa, a cualquier material original no significa que sea bueno. Por eso Claro. ahora subí un video de One Punch Man y me decían, pero la serie es parecida al manga. Y tipo, pero no significa que por eso sea buena. Pero Claro. eso es otro tema al que podría rantearme en un video entero. Si hablar de adaptación es una cosa hermosa, pues la gente no tiene dos pedos. A ver. Sí, hablando de Darkman, ahora que estoy viendo acá la lista, ¿hicieron tres Darkman? Tipo, ¿hay más de un Darkman? Mira, creo que sí, que es una trilogía. Yo solamente vi la primera porque fue la que dirigió Raimi. Y es el Ah, superhéroe claro, de Raimi. las otras Y. fueron directo a video. Tipo, las secuelas de Darkman estoy viendo acá, tipo, la primera fue la de Raimi Universal, 48, no sé cuántos mil millones, y las otras dos fueron tipo secuelas directo a video. Mira, qué desperdicio, boludo. Desperdicio no, despropósito, boludo. A Pero ver. bueno, A no ver. supieron aprovechar. No, sí, estoy bichando acá porque, como te digo, hay cosas interesantes que te las toman como película de superhéroe. La máscara, acá figura como una película de superhéroe. Es que sería interesante, a ver, ¿qué sería el género de superhéroes? Porque claro, la gente ya directamente lo asocia con adaptar algo que. Adaptar a un superhéroe que tiene que ser un cómic. Pues si no, no es un superhéroe. Y yo qué sé, después te vienen películas, no sé si viste Chronicle, que acá la traducción es tipo Poder sin Límites. No, La no, no lo. Ah, unos del. pibitos que agarran un poder raro. Sí, tipo ese que es found footage, ¿viste? Sí. ¿La viste? Hace mucho tiempo, pero sí. Vagos recuerdos. Bueno, ves, esa es original. No, o sea, no está adaptando nada. Y es. Podrías decir que es una película de superhéroe. Claro. Porque en realidad, yo qué sé, ese es un tema interesante. Claro, ¿Qué bro. compo? La gente hoy ya asume que es basado en un cómic y es un tipo que se pone algún traje y en realidad, bueno, ahora no sé si la vas a ver o si siquiera te interesa verla, pero viste que va a salir esta Brightburn. Que es básicamente el Superman de terror Sí. producido por James Por Gunn. James Gunn. Sí, le tengo muchas ganas, mucha fe. A la película y a Gamble. La verdad, le tengo. Hasta diría que estoy hypeado, mira. ¿Sí? Sí. Yo a James Gunn Pero le pongo los huevos, bro. igual Gunn no dirige, ¿no? No, no, él produce. Pero va a estar su toque, su estilo. No por nada lo llamaron a él. No, sí, y me gusta el concepto y quiero ver qué hacen con eso más que nada, porque, o sea, tiene un poder, a ver, es Superman, o sea, ya directamente no tratan de Sí. esconder que es Superman de terror. Es una historia que muchos nos hemos preguntado qué pasaría si Superman, que en vez de caer para salvarnos el culo, hubiera sido enviado a destruirnos, ¿viste? Algo muy parecido a Goku, boludo. Ah, Que sí, Goku venía a ser malo, venía a ser más pija, boludo. sí, es verdad. Hablando, va a ver, bueno, James Gunn, la única razón por la que iría a ver Guardianes 3 es para tipo apoyar a James Gunn y decirle a Disney que de verdad cometieron un error al hacer todo ese circo de sacarlo de la película. Yo diría porque, bueno, vos sabés lo que pienso de toda la poronga esta del Sí. universo Marvel, pero yo genuinamente me gusta Guardianes de la Galaxia. Y me parece el competente, boludo, muy competente. Sobre todo el vago, James Gunn. A mí sinceramente me gusta también Guardianes, pero yo sé, Endgame ya medio que me sacó hasta casi las ganas de ver Guardianes. Y es decir, mucho porque me gusta Guardianes. No, yo no tengo una, pues la lastimé, pero a la tercera iría a ver la tercera. Sí, yo como te digo, iría, pero como más que nada para apoyarlo a él, no tanto a Marvel o. Claro. Claro, porque viste lo que hacen con la mina, que. Sí, bueno, sí, eso, ¿no? Sí. Vamos y a ya medio como que eso te dice para dónde va a ir la película, ¿no? Sí. Sí, es una regresión de la concha de su madre y bueno, vamos a reconstruir un romance que, oh, qué hijos de puta, ¿por qué? Hay que matarlos a los rusos. Yo qué sé, igual, o sea, estoy pensando, alguien que hubiera agarrado tipo las riendas en ese punto hubiera hecho un trabajo que dejara contentos a los fanboys y también, o sea, como que seteara las cosas. Pues metieron viajes en el tiempo, ¿no? Meter viajes en el tiempo. Cayeron en lo peor que podían caer. En la gran. Seguramente se viene usando hace mucho tiempo, pero vamos a ponerlo como un ejemplo conocido, ¿no? En la gran Dragon Ball. Cuando no sabes qué mierda hacer, mandale un Trunks. ¿No? Mandale un Trunks. Y que se haga lo que tenga que pasar, boludo. ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta, boludo? Pero bueno. Tengo, no sé si vos lo tenés, pero yo ya tengo algo planeado para Avengers, así que. No, sí, yo le voy a dar con un caño, bro. Estoy. No sé cómo todavía, porque vos podés, qué sé yo, vos podés agarrar, pones para grabar el video, ¿no? Te sentás y decís, bueno, a ver, Endgame es una poronga y ustedes son toda una manga de mogólico porque les gusta. Pero yo le voy a explicar por qué es una manga de mogólico, le voy a explicar porque es una poronga también, ¿no? Y arrancás. La gente se va a enojar. Pero también podés agarrar y decir. Bueno, Aristóteles decía que la narrativa aristotélica, ¿no? Que es la que nosotros, la forma en la que nosotros concebimos el tiempo, la fórmula de los tres actos, ¿no? Que sí. Consiste en un protagonista activo, en un mundo coherente consigo mismo, ¿no? Y podés arrancar data y terminás diciendo que la película también es mala. Y la gente se va a enojar igual. O sea, no. Puedes pensarlo de mil formas, te puede quemar la cabeza, pero ya sabes cuál es el resultado. Yo qué sé, a veces, igual eso a veces me complica. ¿Cómo puedes plantear algo desde el punto de vista? Mira, yo no te quiero ofender, yo te quiero explicar mi punto de vista y por qué creo que estás mala. Acá están mis argumentos, te toca a vos en los comentarios. Y los comentarios es tipo, puto de mierda, cómo no te gusta, sos un hater. En realidad, claro. El orden de los factores no altera el producto, lamentablemente. No altera el producto. Una pena. Por eso yo me centro en, cuando voy a hacerlo, en para pasarla bien yo, pues de última es para mí, para quedarme de risa yo, ¿viste? Yo igual no voy a ir por Avengers es mala, acá está el porqué. Yo voy a decir, Avengers tiene este problema, acá hay una película que lo hace mejor. Bueno. Ya me voy a guardar cuál es esa película. Porque en realidad no sé si voy a subir este podcast primero y el video después o viceversa. Entonces todavía lo estoy pensando, que me tomará menos editar o que me dará menos paja editar. Claro, pero ¿vas a esperar que salga el Blu-ray de la película para editar? No creo, ¿sabes? Pues si no terminaría esperando 2 meses. Capaz que me manejo con los trailers. Está bien. Yo decía, porque si ibas a esperar a que salga, entonces ibas a subir la película, el video, ya en un tiempo donde todos vieron la película y podíamos recagar hablando de spoilers, pero no. Sí. No, nos contenemos. Sí. Bueno, mira, a ver, otra cosa. Sí, a ver, hablando de película, ahora que hablamos del tema de James Gunn, que sale la nueva de Guardianes, quiero distanciarme de Marvel, porque ahora, hablando de temas de películas de superhéroes, y acá tenés una que si bien es DC, porque el sello de cómics es de DC, que es Dark Horse, Hellboy, ¿viste que ahora salió la nueva? Sí, me enteré que salió y no le gustó a nadie. Sí, es verdad, no le gustó a nadie, yo no la vi todavía. Tampoco tengo muy pensado verla, porque a mí me gustaba bastante el Hellboy del Toro, no sé si lo viste. Por la tele, poco y nada, y nunca me llamó el personaje. No, a ver. Así que Me agarraste en bola con Hellboy, boludo. No, no, está bien, a ver, vos me podés agarrar en bolas con Darkman, ponele. Pero no, es que, es más, me acuerdo que una vuelta para una clase de lenguaje cinematográfico, el profesor agarra y nos dice, mira, esta es una escena de Hellboy 2, analícenla. Y boludo, yo me metí en esa mierda y empecé a sacarle cosas y la verdad terminé apreciando mucho a Del Toro. Pues claro, vos te pones a pensar quiénes han agarrado películas de Marvel. O sea, vos te acordás de DC mismo. Y yo qué sé, vos te acordás algo de la dirección de Iron Man 3. Vos te acordás algo de, yo qué sé, a ver, de Swiss... Bueno, sí, yo creo que todos nos acordamos muchas cosas de Suicide Squad, pero no en el sentido que ellos esperaban. Pero a lo que voy, viste que llegan estos directores, llega Sam Raimi, llega Del Toro, y se mandan una cosa distinta. Y vos decís, puta, o sea, las películas de superhéroes podían ser así. Sí, señor. Es que Del Toro es un tipo que pone mucho huevo. Y es un tipo que lleva lo que hace para otro lado. Es como que le mete, vamos a decirle, en un sentido estético, su mitología o su fantasía, ¿no? A ver, si el tipo te remó Pacific Rim, que son tipo robots gigantes cagándose a palo, porque son solo robots cagándose a palo, y está es divertida, o sea, está buena, pasas un buen rato. Ponete Transformers al lado de Pacific Rim. O sea, son en teoría son los dos lo mismo, robots gigantes cagándose a palo, pero una funciona y la otra no. ¿Por quién está detrás? Del Toro, algo que me gusta del chabón, más allá de su dirección, es el pensamiento que tiene, ya más propio de él, ¿no? De su laburo, a la hora de contar historias. Yo lo escuchaba en una entrevista la otra vuelta. El tipo decía que está pensando historias todo el tiempo. Pero todo el tiempo. Va caminando por la calle, ve dos personas que van caminando y se imagina algo. Dice, estos dos están acá, o vienen de tal lugar o van para tal lugar. Y tiene que basarse en un punto, en algo estético, en algo que vea, algo de referencia, para decir de dónde vienen o a dónde van, o qué pasó o qué va a pasar. Y dice, quien cuenta historias está todo el tiempo pensando en contar historias, inventando historias de cualquier cosa, del más mínimo detalle que tenga. Es tipo un enfermo, boludo. Vos me ponés a hacer eso, se me queman las neuronas. La poca que me dejó ver cine de superhéroes. Se me queda, las pierdo, boludo. Es un pensamiento muy, hasta cierto punto, inspirador. Y por otro punto, que te intimida. Yo no podría. Mira, yo admiro eso y admiro el enfoque del tipo. Porque vos ves una película y la creatividad ya te dice, tipo, este tipo quería hacer algo suyo. En contraste a estos universos cinematográficos que agarran y vos ves, es tipo producto manufacturado número 2, número 3, que tiene que siempre seguir una línea y setear la próxima película y tener cierta cantidad de referencias. El tipo hace lo suyo. O sea, esté bueno o esté mal, le puede tocar que a veces esté mal y está bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, señor. Bueno, no la va a pegar siempre, a veces va a mear fuera del tarro, pero sí. Sí. Dentro de todo, yo al tipo le respeto mucho el laburo y el pensamiento creativo que tiene, que digo, uy, la puta madre, este tipo se va a morir dentro de poco porque le va a agarrar una CD si está todo el tiempo pensando historias. Sí. Y... No, sí, mira, o sea que sigue vivo. Bueno, y sigue sacando películas, se retiró como 4 veces ya. Pero el viejo Miyazaki en verdad es un superhéroe en la vida real, él no hace películas de superhéroes, él es un superhéroe. ¿Y cómo le gusta laburar el hijo de puta, bro? Es tan japonés, vas a hacer la concha de tu madre, tanto te va a gustar laburar. Qué viejo infeliz. Nah, como lo quiero. No, sí, hay que amarlo al viejo. A ver, déjame ver. Porque claro, ahora que nos metimos en el tema de la dirección, ¿qué distingue? Me parece una buena pregunta. ¿Qué distingue a una película de superhéroes? O sea, agarrás y tenés estas películas, o sea, Guardianes se destaca de las demás porque tiene como un toque, bueno, un toque James Gunn. Claro. De las de DC, sinceramente, no puedo pensar en alguna que se destaque para bien. Wonder Woman es la... que yo sé que este es un tema bastante sensible para vos, pero sí, Wonder Woman para... Pero Wonder Woman para mí es la que más se destaca para bien. Pero no en un sentido... No tiene nada que la haga única. Es tipo, tiene cosas que hace mejor que las otras, pero nada que la distinga de las demás. Mirá, bueno, es bastante curioso eso. Yo, a mí me parece que está mejor hecha y cuidado. Batman v Superman que Wonder Woman. La tengo muy abajo, porque Batman v Superman hizo algo que fue ir con huevos y decir, mirá, estoy cagado de hambre. Estoy desesperado, ¿no? Ahora mismo soy un niño africano. No, sí. Estoy cagado de hambre y necesito guita. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a juntar a Batman y Superman para que se caguen a piña. Che, pero no tenés a Batman. No, acá tengo a Batman. Pero no, ¿de qué película? Acá tengo a Batman. Bueno, está bien. No te voy a decir nada. Pero aparte de juntarte estos dos, te voy a meter por debajo de la mesa, ¿no? Con el dedo, el que está al lado del fuck you, no el índice, sino el otro. Por debajo de la mesa, ¿no? Cerca del recto, te voy a ir haciendo masajes, te voy a meter a Wonder Woman ahí. Sin que vos te des cuenta. Y vos decís, ah, bueno, pará. Dice, no, porque aparte de esto, te voy a hacer un build-up de todo un mini universo cinematográfico que voy a hacer y te voy a mostrar mini teaser grabaciones de Cyborg que nadie le importa y de Flash. O sea, lo que tuvo Batman y Superman fueron huevos. Y Sí, eso es lo o que sea, yo le puedo respetar. Wonder Woman fue por lo fácil. a ver, eso te lo voy a admitir, pero el tema es que para mí tener huevos de tirarse un acantilado, para mí sigue siendo tirarse un acantilado, ¿qué crees que te diga? Totalmente. Pero bueno, le admiro, le respeto, el respeto eso. Bueno, sí, mirá, eso lo entiendo. Y a ver, Wonder Woman en cierta forma sí fue la segura, pero yo qué crees que te diga, yo, para mí sigue siendo lo mejor que ha sacado el universo de DC hasta el día de hoy, que tampoco es decir mucho, porque tiene muy, muy bajo el punto de comparación, pero mirá, pues acá me sigo fijando acá en esta lista y cosas como, no sé si vos, a ver, el título en latino lo tiro directo, Super Escuela de Héroes. ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah! No, tío. Te fui. ¿Qué me vas a decir ahora? Sumi los superhéroes, boludo. ¡Dios! ¡Dios! Fue una patada al pecho. Fue una patada al pecho eso. ¡Ah! A ver, pero ¿qué tenés para...? A ver, a mí sinceramente hace muchísimo tiempo que no la veo, pero yo tengo un recuerdo muy lindo de Super Escuela de Héroes. Y son superhéroes. ¿Son superhéroes? Son No. superhéroes, tal cual. Pero... Sí. O sea, ves claramente la pantalla verde, ¿no? Es tan clara que podrían usarla como capa, los hijos de puta, ¿no? A ver, Obvio. convengamos que estás hablando de una película que salió el mismo año que otra película que también está marcada como película de superhéroes, Sharkboy y Lavagirl. Ah, es verdad. Sería una película de superhéroes, boludo. Sa y Bueno, salieron en el esa. mismo salieron el mismo año, que no te lo tengas en cuenta. Lo Esa la cual. vi en el cine. La vi en el cine, boludo. Ah, la viste. Uy, la vi en el cine, sí. Sí, No, no, la yo no tuve. ¿Con los lentes? Decís porque tenían los lentes azul y rojo. sí. Que recién estaba saliendo el 3D, boludo. Es que yo. Que Decime. el. No, el director este, no me acuerdo el nombre. Robert Rodríguez. Robert Rodríguez se caracterizó por laburar siempre con poco presupuesto, pero rechazaba los altos presupuestos. Entonces, de ahí que se vea tan precario tanto el 3D como la película en sí misma, ¿viste? El vestuario, todo, que parece de goma la ropa, que es también el que hizo Mini Espías. Yo qué Mini Espías crees 3 sale en 3D también, que que... también la vi en el No. cine. Mira, dicen que la que está muy buena de Rodríguez es su primera película, su debut film, El Mariachi. Dicen que está bastante bien, yo no la he visto. Que la No, yo hizo con un tampoco. bajísimo presupuesto, pero que está bastante bien. Ah, Bueno, ¿Antonio también... Banderas? ¿Puede ser? Ay, no sé. A ver, espera que me fijo. La tengo acá. El Mariachi... ¿Dónde está? No, no, no, Antonio Banderas no estaba metido. No es la Creo. que yo creo entonces. No es la que yo No, creía. soy Carlos Gallardo es el protagonista, así que no. ¿Qué te iba a decir? Mira, tengo esta que es esta linda anécdota, porque mira, yo no la vi en el cine, Sharkboy y Lavagirl, pero ¿qué pasa? Mi padre antes salía con una mujer Y la mujer tenía dos hijos, entonces nosotros nos íbamos, yo y mi hermano nos íbamos a quedar a la casa. Entonces, tipo, teníamos que encontrar algo que hacer, éramos cuatro gurises chicos en la noche de un sábado, ponele, no había nada que hacer. Claro. Entonces, sacan y dicen, mira, tenemos estas películas para ver. Pero ¿qué pasa? Uy. Tenían solo esas películas para ver. Tenían Sí. Sharkboy Lavagirl y Mini Espías 3D. Uf. Y tenían los lentes. Listo. Porque les había Vamos. venido con el DVD. Entonces, no vi. Shark, pues claro, aparte, nos íbamos a quedar ahí, ponele, cada 2 semanas. Entonces, no vi Sharkboy y Mini Espías una vez, ni dos, ni tres. Las vi muchas veces. Tipo, me sé esas películas de memoria. Tipo, Y para peor, o sea, las recuerdo con nostalgia. Porque años después me enteré que ese pendejito que cantaba el rap Sharkboy era Taylor Lautner. Y es El de Crepúsculo, el que todo, boludo, el que todo el mundo. Toda la gurisa estaba loca cuando salió Crepúsculo, pues estaba bastante, bastante cuadrado. el lobo, boludo. Sí, no ¡El sabían. lobo, chavín! ¡No lo puedo Pero boludo, yo cuando me enteré igual viajé, pero. Y es el mismo pibe, es el que rapeó como Sharkboy, terminó actuando en la saga Crepúsculo, donde en un momento memorable se quiere coger a una niña, pero bueno, eso me lo dijeron, no me vi la saga Crepúsculo. Pero me. ah! No, no, no. Bien. Pero vi una escena y efectivamente es tipo, quiere cogerse a una niña. Se quiere. Sí, bueno. Sí. Yo no la terminé, no la terminé. Vi, creo, las primeras tres películas nomás. Pero bien. No llegué. Agradezco. Mira, una cosa bastante, bastante curiosa hablando de superhéroes, no sé si cuenta como un superhéroe, pero lo hizo Robert Rodríguez también. ¿Viste Machete de casualidad? No, pero la conozco. La ¿No de. viste Machete, boludo? No, el mexicano este, ¿cómo se Sí, llama? El Dani Trejo. Dani Trejo, el mismísimo. Sí. No, pero tenés un cast de primer nivel. Steven Seagal, Robert De Niro, Jessica ¡Fua! Alba, esta, la que estaba en las drogas y se arruinó la vida, que estuvo en Lindsay Lohan. Herbie, Lindsay Lohan, ahí va. Pero tenés un tremendo cast y tenés una película tan pero tan bizarra que está No lo buena. dudo. Y la dirige Robert Rodríguez. Mira, ni modular me deja ya el alcohol. Robert Rodríguez. Sí, El sí. señor del bajo presupuesto. Sí. Dios Que mío. después hizo Machete Kills, que no la vi, que dicen que es tipo mala, pero no mala buena, sino mala mala. Que ahí ya como que se fue tema y trajo a Michelle Rodríguez, Sofía Vergara, Lady Gaga. Claro. En un momento donde tengo entendido Lady Gaga todavía no había probado que sabía actuar, como hizo ahora en A Star is Born. Que no la vi, pero Pero sí, le vi los dan. memes, vi los memes. Lo importante es los Oscar, boludo. Pero, a ver, sí, dentro de todo, Sharkboy y Lavagirl. A ver, el pibe los tenía como amigos imaginarios y eran sus superhéroes. O sea, es una película de superhéroes. Sí, es que creo que no terminamos de definir qué es una película de superhéroes. Vos me decís, tiene que tener o tiene que ser una adaptación de un cómic. No, no, yo creo que al contrario, que esa es la definición que está como predeterminada. Si le preguntás a alguien Sí. qué es una película de superhéroes, te van a decir, bueno, son las de Marvel, las de DC, son de Hellboy, o sea, tienen que estar basadas en algún cómic o algo. Pero en realidad, yo me gustaría creer que Sharkboy y Lavagirl no está basado en nada, porque me dolería mucho saber que hay un cómic de Sharkboy y Lavagirl y que no lo leí. Tal cual. Claro, pero si tomamos eso, erradicaría la posibilidad de una película de superhéroes original, ¿viste? Pero, Y a ver, tampoco sí. podemos decir una película de superhéroes es una película que tiene superhéroes porque sabemos que, por ejemplo, Venom es considerado el género de superhéroes, pero Venom no es un superhéroe, ¿viste? Ta, Es pero como que es, se complica claro, sacarlo. el Y a ver, decir. Porque claro, ¿ves? Me pongo a ver estas películas que tengo acá en la lista de superhero films que no son de Marvel ni de DC. ¿Y qué tienen en común? Que todos tienen poderes. A ver, es lo más básico del Sí. mundo. Pero después te tiran Unbreakable. Y Unbreakable, sí, también, tienen también. poderes, sí. Pero tenés Batman. Va. Y Batman no tiene poderes. O tenés coso, Kick-Ass. Sí. Y tenés también Kick-Ass 2, que tiene el poder de ser muy mala. Sí, pero. Pero Jim Carrey. Sí, no, no puedo defenderlo, no puedo. No, no, o sea, Jim Carrey, Quiero, pero no puedo. yo amo a Jim Carrey y creo que es lo único capaz de hacerme ver una película de Sonic, pero no, ni él salva a Kick-Ass 2. No. Tipo. Lamentablemente. Bueno. Pero. Bueno, ¿ves? Pero ahí traje otra cosa sin querer, o sea, mencioné al prohibido, pero Sonic. Ponele que ahora soy una película de Sonic. Ajá. ¿Consideraríamos la película de Sonic como una película de superhéroe? Es que. Y si la película de superhéroe tiene que ver con el significado del héroe, o sea, un protagonista queriendo salvar a algo o algo con un. Vamos, un elemento erótico o que tenga. O algo por el estilo, ¿viste? Pero. Algo de lo que haga héroe. Vos me decís eso y yo te contesto, Venom. Ajá. Bueno, Venom, el chabón quiere. No recuerdo, pero creo que quería salvar a la mina más adelante o algo por el. O sea, el chabón no era malo. El bicho era malo. Se terminan amigando con el bicho y terminan peleando por un bien común que era salvar el mundo, ¿viste? Que evitar que cayera toda la invasión de Chovis, ¿no? O sea, es como que tiene que tener. Vamos a decirle un factor erótico. Heroico. Erótico. Factor heroico. Bueno, Tom Hardy como Venom tiene un factor erótico, si entiendo lo que decís. Digo por eso, pero. O sea, siento que tiene que tener algo que vos sepas que es de superhéroes, ¿viste? De superhéroes, que es algo de héroe, ¿no? Algo de queriendo salvar algo, queriendo proteger algo. O mundo, o lo que sea. Yo iría más lejos y diría que capaz que ni siquiera tiene que el protagonista ser un héroe, sino que tienen que tratar la definición de héroe en la película, sea o no sea un héroe. O capaz que es un tipo aprendiendo lo que es ser un héroe y que termina por no serlo, pero que se juegue con la definición de héroe a lo largo de la película, para mí ya lo podría volver una película de superhéroes. Bien. El tema. Es que después te agarran y te meten acá en esta lista, por ejemplo, estoy leyendo que para mí yo le haría muchos cambios, pero me tiran un 300 como película de superhéroes y yo ahí tip, digo, no, 300 no es una película de superhéroes. No, creía que no. Sí, es adaptada de un cómic, pero Sí, no y es es hecha por película. Zack Snyder, quien después iría de dirigir películas de superhéroes, Me acaba de pero. hacer la cruz, boludo. El padre nuestro. Pero, claro, me decís, no, 300, no, 300 no es una película de superhéroes. Estará basada en un cómic, estará dirigida por un tipo que dirige películas de superhéroes, no es una película de superhéroes. Bueno, y más o menos como que ahí fuimos, quieras o no, aclarando la definición de película de superhéroes, que a ver, podés estar de acuerdo o no, pero, o sea, no vos, sino el que esté escuchando esto, pero en Claro. realidad yo creo que está bastante bien esa Claro, o sea, definición. tenemos una base sobre la que trabajar, pero si agarramos, ¿no? Y exploramos, queda medio flojo. O sea, Bleach. El live action de Bleach. ¿Sería una película de superhéroes? Como el caso. Sí, es que en realidad, si te pones a pensar, el shonen, o sea, la shonen magazine, Goku, Naruto, serán ninjas, serán. Son héroes. A ver, Naruto cuando va y salva a la aldea, ¿cómo le dicen? El héroe de Konoha. Goku salva al puto mundo como 30 veces, es un héroe. O sea, y tienen superpoderes, o sea, son superhéroes. Claro, las series no intentan esconder el concepto de héroe. Algunas son más descaradas y se cagan encima, como Boku no Hero. Última parte. Ya. Guárdatelo, yo sé qué Sí, querés, sí, sí, sí. pero. Me sobra, me sobra. Ya se viene la segunda parte. No, lamentablemente. Tengo que fumarme una serie para eso. Ah, todavía arrancaste. No, no, no la arranco, a ver. Leí el manga en su momento. Leí y sé lo que pasa, pero necesito tenerla refrescada y ver la serie y torturarme. Y bueno, ahora que dijimos qué es una película de superhéroes o qué caracteriza una película de superhéroes, ahora viene la parte difícil. ¿Cómo haces una buena película de superhéroes? O sea, ¿cómo no la cagás? Que es un capaz que algo que muchos podrían usar de consejo. O sea, ¿cómo no cagarla o cómo hacer una buena película de superhéroes? Como quieras. Porque en realidad no hay, a pesar de lo que Marvel nos ha hecho creer, no hay una fórmula para hacer una buena película de superhéroes. No, no. Pero hay formas de hacerla distinta. Hay formas de explorar el tema de... hay muchas formas de explorar el tema, ¿no? Mis favoritas es cómo lo explora el negro Shyamalan con la trilogía de Unbreakable, Split y Glass, creo que era la otra. No la vi todavía. A ver, yo la que no he visto es Unbreakable. Ahí pequé, no he visto Unbreakable. Me vi Split, sí. Pero dicen igual que Glass como que va un poco para abajo. Yo no lo confirmé, lo tengo que ver. Pero me quiero ver Unbreakable y me quiero ver Glass. Así como medio seguido. Unbreakable es tremenda. Y es, a mi parecer, la mejor película de superhéroes en live action. Yo le veo tanto contenido a esa película que te cuento más o menos cómo empieza. No, va a arruinar nada la experiencia. Están en un tren. Sí. Es un plano subjetivo, ¿no? Estás en los ojos de una guachita, de una nenita que ve entre los asientos, entre el espacio de dos asientos, a nuestro protagonista, que es el pelado este, que no recuerdo el nombre ahora. Bruce Willis. Y que se le sienta una chica, ¿no? Una mujer al lado. No empiezan a hablar, no sé qué, ta, ta, ta. La cámara va... Un movimiento, ¿no? De izquierda a derecha, ta, ta, ta. Un plano subjetivo bastante lindo. Me gusta mucho cómo dirige, cómo compone el negro Shyamalan. El tipo como que se la tira a levantar a la mina. Esta medio se asusta, se levanta y se va, ¿no? El tipo después saca un anillo de su bolsillo y se lo pone, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? El tipo está casado. ¿Qué te están diciendo? Nuestro protagonista no es un héroe. Sin embargo, es nuestro protagonista y es quien va a tener, entre comillas, comillas, el poder y el cargo de ser un héroe. Y ahí arranca. Y es tremenda el concepto de héroe y de villano y cómo lo toca. Y te juro que posta, a mi parecer, es la mejor película de superhéroes en live action que he visto. Ojo, no he visto otras que también son muy nombradas, como, no sé, Watchmen, por ejemplo. Que unos te dicen que es una verga, otros te dicen que es tremenda. Yo no sé. Ahí tenés al criminal reincidente, Zack Snyder. El mismísimo, sí. Sí, yo vi Watchmen hace mucho tiempo, quiero reverla. El tema es lo que me tira para atrás, que es muy larga. O sea, tengo que empezarla, pero me va a tomar un rato. ¿Cuánto dura, boludo? Y más de dos. Depende, porque viste que Zack Snyder siempre se manda la normal y la versión del director. Que esta vuelta dura como media hora más, creo. Uf. Sí. Quiere asegurarse que el culo te quede plano, boludo. Mira, la verdad. ¿Con tal de chorear? Ahora yo me estoy planteando cuál es la mejor película de superhéroes que yo vi. Claro, vos parece que lo tenés muy claro, pero a mí, yo qué sé, me está costando un poco más. El tema es que, a ver, me estaba viendo el Spider-Man de Raimi, lo estaba reviendo y está muy bien. Pero ¿qué pasa? Yo decía, dentro de todo, ves el sello de Sam Raimi, pero capaz que Spider-Man a veces es un poco muy Sam Raimi, para mi gusto. Te entiendo. La escena del Doctor, cuando Doctor Octopus, los tentáculos se comienzan a mover solos, que están en una camilla de hospital y lo matan todos los doctores, es tipo muy sacada de una película de terror. No sé si viste la saga de Evil Dead. Se distancia de una película de superhéroes esa escena. No, claro, es que no sé si llegaste a ver la saga de Evil Dead. Pero bueno, de Evil Dead vi la 2 y sí, justamente esa escena de la peli de Spider-Man, la del Doctor Octopus, puede totalmente funcionar aparte como una escena de terror. Es que yo vi mucho Devil Dead, que también es dirigida por Raimi, en esa película. En esa escena puntualmente, no en la película. Pero en esa escena vi como que él usó su experiencia. Me encanta la historia de Devil Dead, convengamos, tipo, la Evil Dead 1 la hizo Raimi y sus amigos con 2 pesos Y como les salió bien y hicieron plata, hicieron la 2, que en realidad es un remake de la 1, pero con mejor presupuesto. Unos grandes, boludo. Un grande. Y bueno, a ver, Sona, no sé si alguna vez te diste cuenta, ¿viste el protagonista de Evil Dead, Bruce Campbell? Sí, sí, sí. No sé si te diste cuenta, en todas las Spider-Man le hace un cameo. En Spider-Man 1, 2 y 3 tiene un cameo Bruce Campbell, distinto. ¿Cuál es el de la 1? El de la 1 es, viste, cuando Spider-Man es luchador y va a salir al escenario y el tipo le pregunta cuál es tu nombre y le dice la araña mala. Dice, no tienes ingenio. Y cuando le anuncia, dice Spider-Man. Ese es Bruce Campbell. ¿Es el anunciador, boludo? Sí. Mira, qué grande. El de la 2 lo recuerdo. Lo recuerdo, sí. Porque dura bastante. ¿Y cuál? No, que la corbata, que ta ta ta. Sí. ¿Y el de la 3? Uy, no me acuerdo cuál era el de la 3. Ay, me mataste, boludo. La 3 la bloqueé. Creo que todos la bloqueamos. ¿Qué los parió? Venom, ahora que lo pienso, Venom no pega una en el cine, che. Y no. No, boludo. Es que es difícil, boludo. Porque te. Venom. A ver, sí, no, es que en el cómic aparte, Venom ha llegado a ser antihéroe y ha llegado a ayudar. Bueno, sí, está perfecto, pero Venom originalmente fue concebido como un villano. O sea, funciona en base a su héroe. Entonces primero tenés que tener un buen Spider-Man para hacer un buen Venom, ¿no? Entonces tenés un Spider-Man, sacaste el Venom ese porongo que te recontra rusheadísimo en la tercera de Raimi, no funcionó, y después querés hacer una de Venom aparte, ¿no? Primero conseguime un buen Spider-Man y hacer una película donde el villano sea justamente Venom. No pongas dos más. Y eso no creo que pase hasta al menos, no sé, 10 años. Sí, yo no creo que se, es más, no creo que se animen en Marvel con un Venom de Sony ahora que se hace poco a meter a Venom por ahí. Así que tendremos que esperar algún día capaz que vemos un Venom con la gente. Oh, igual tenemos el de la... No sé si viste la serie animada de Espectacular Spider-Man. La vi... Pero tengo fragmentos en mi memoria. Eddie Brock es tipo ese que está como recuadrado, re musculoso, que es sí. Compañero, que es como, en realidad es como un amigo de Peter, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí va. Me acuerdo de partes, pero no, la verdad que no me acuerdo bien. Bueno, ahí está dentro de todo, estaba bueno, ¿no? Y todo el arco este del Spider-Man negro y Venom, estaba lindo, la verdad. Bueno, tema aparte, eso ya se va a series animadas, ¿no? Bueno, que es un gran tema igual para tocar en algún momento. Pero, a ver, el tema de la... Bueno, mi película de superhéroes favorita, yo tendría que pensar... No sé si conoces esta página, yo una vuelta publiqué un tuit, Letterboxd. Sí, lo conozco. Que es como un listal para... Sí, además. Para películas. Sí, lo conozco. Pero me parece súper útil, ¿qué querés que te diga? Tipo, con las películas me ha sido súper útil. Y vamos a ver acá. Acá tengo la lista. Pues a ver, ahora la que tengo más fresca en mi memoria es Logan. Y no, a ver, no me avergonzaría nada ponerla como mejor película de superhéroes. Porque, a ver, no es la obvia que es The Dark Knight. Pero... The Dark Knight, yo le doy mérito de ser bastante buena. Sobre el promedio de las películas, pero de las películas de superhéroes, pero porque también lo que hay en películas de superhéroes, ¿no? El colchón que tenemos, es tan meh. Y pero, Dark Knight un toque más arriba, ¿viste? Que ya con ping un poco más duro, bueno, sí, está bien, está bien. Pero ponele que yo te sigo considerando mejor la segunda de Raimi, ¿viste? Pero como trilogía te considero mejor de Dark Knight, ¿no? Es como, está bien. Pero quería decir, otra que... Bueno, no sé si la viste, hablando de trilogías... La trilogía de Blade, ¿la viste? Boludo, yo... Blade, lo veía... con mi vieja había esas pelis, boludo, se banda. Medio bizarro, sí, bueno. Como que no es una película muy familiar Blade, pero está. No, con mi vieja, para nosotros es muy familiar, boludo. Esa cosa... Ay, boludo, me siento muy nostálgico. Ay, la concha de su madre. Sí, me acuerdo, era el negro, viste, creo que mitad vampiro, que sí, acción, tiro, cazada, vampiro. Sí, pum, pum, más o menos te acordás de cada una de las películas. Poquito, digo. Me acuerdo un toque, la primera que te planteaba todo, que al final le peleaban a un Drácula que era un pendejo. Después en la segunda, Blade se unía a unos vampiros y le peleaban también a un bicho como elegido. Sí. Y en la tercera le peleaban a otro Drácula, pero más viejo y más chupado. En una le mataban el viejo a Blade, que en realidad no era el viejo, que lo había adoptado. Sí. Después revivía como vampiro, algo así, era todo un... Pero, a ver, no sé si te viene a la mente cuál es la mejor película de Blade. No te sabría decir con los vagos recuerdos que tengo. Está, mira, yo te puedo decir con toda seguridad, o sea, es la 2. Es Blade 2. Y no sé si sabes quién agarró Blade 2. Opa, a ver, sorprendeme. Del Toro. ¡Jódeme! ¡Qué grande! Del Toro agarró Blade 2, fue, hizo lo suyo, y vos ves la 1. La 1, película que envejeció horrible, los efectos especiales de esa película, que en realidad, mira, déjame que te digo porque no quiero mentirte, porque, claro, Blade es de... El 98, no, y envejeció horrible. Spider-Man es del 2002 y no te puedo explicar lo bien que envejecieron los efectos especiales de Spider-Man. O sea, a ver, alguna pantalla verde por acá y por allá, pero... Sí, hay cosas que sí, los esqueletos... Pero en general, Spider-Man moviéndose entre los edificios, con las telarañas y todo, ha envejecido bastante, bastante bien. Para el año. Esquiva las, vamos a decir, las shurikens del Duende Verde. Es para el momento. Y verlo ahora decís, apa. Es que estaba bastante bien. O sea, sí, es una película que se mantiene bastante. Y ves, ahí tenés otro tema. Los efectos especiales. Porque viste que si estás tratando con una película de superhéroes, tenés poderes en el medio. Y como que los efectos especiales ayudan a la ilusión. Claro. Y yo qué sé, tenés películas como Black Panther, que se le ha criticado mucho el CG. Sí. Y yo qué sé, tenés películas que no... Bueno, Blade, a ver, en su momento no sé si fue buena, pues yo no tenía criterio en ese entonces. Pero si te fijas ahora, envejeció como el culo. Y yo qué sé, Spider-Man mejor. Tenés Iron Man, yo qué sé, Iron Man 1, te digo. ¿De cuánto? ¿2008? 2008, hace 11 años. Para mí es una película que dentro de todo envejeció bastante bien. Pero quieras o no, más de 10 años ya da para que con lo que se mueven los efectos especiales hoy por hoy. Sí, sí, tal cual. Bueno, es que... Bueno, con Iron Man te la entiendo, pero también depende mucho lo que quieras contar, ¿no? Sin salirte de lo que es superhéroe. Por ejemplo, puedo traer de nuevo a Kick-Ass. Con Kick-Ass no necesitas efectos para poderes. Necesitas para mostrar unas coreografías de la concha de su madre que tiene la película. Necesitas para el maquillaje, que realmente tiene un buen maquillaje la película. Necesitas para el vestuario, necesitas otro tipo de efectos especiales, no tanto el CG, vamos a decirle. Sí. Y eso, ponele que va a tardar más en envejecer, es una película de superhéroes, y no es tan necesario el... No, sí, te entiendo. Y ahí está el tema. Porque hoy por hoy yo creo que todas las... Como son superproducciones con $1 billón de presupuesto, también tienden a recaer mucho en efectos especiales, en CG, en uy, una cosa que... No, a ver, sinceramente, no me gusta tanto rejuvenecer digitalmente a los actores, que se está usando bastante ahora. Sí. Dicen que hicieron una en Star Wars no le... La verdad no le presto mucha atención, pero dicen que hicieron una con Leia. Bueno, hicieron en Civil War, creo que fue un Tony Stark adolescente. Con Tony, sí, sí. Lo hicieron con Johnny Depp como Jack Sparrow, creo que en la última, si mal no recuerdo. Piratas del Caribe después de la 3, tipo, no significa nada para mí. lo entiendo. Que a ver, tampoco te voy a decir que es tipo la saga Pirata del Caribe, pero... No, yo... me cae de gusto. No, pero a ver... A mí me gusta, pero hasta ahí, o sea, me parece que exprimieron la última gota que tenía después de la 3 y tipo le siguieron dando palo, tipo, ¡pará, ya está muerto! Sí. No, sí, la cuarta es pésima. No sé si viste la quinta. No, la cuarta es la de las sirenas, ¿no? Penélope Cruz, sí. ¿Es esa? Sí. Después de ver eso dije no. Bueno, si te calmas un poco, la quinta es un toque mejor. ¿Sí? Sí, no, yo hasta la disfruté, te digo, mira, pero nada, no hay como la primera. eso. Pero bueno, para Pirata del Caribe da otro podcast entero, boludo. Le sobra. Igual, yo creo que para Johnny Depp da un podcast entero, que creo que te diga. Más que nada, sí. Pues no solo es interesante hablar de su carrera, es polémico también, por los escándalos sí. que ha tenido. Entra el famoso debate del arte y el artista, ¿no? Que mucha gente te dice, no, es que es un golpeador, que no sé qué, ta, ta, y vos decís, bueno, estoy hablando de él como artista, de actor, y es un buen actor, y no, pero no, que es borracho de mierda, bueno, estoy diciendo que es un buen actor, no, aparte. Pero aparte, está el tema de ponele, ¿hace Piratas del Caribe cuando en 2004? ¿Cuándo fue que hizo Piratas del Caribe? Sí, creo que es el 2000, la primera, por ahí. Pero, bien por ahí. Y ponele que 10 años después se manda una de estas cagadas que le pegaba a la mujer, que es un borracho de mierda. Entonces, ¿me puede impedir disfrutar una película que él hizo antes de eso? Pues ahora lo veo con otros ojos. Mira, tuve este debate puntualmente con mi novia, y para ella es defensora de que, tipo, si se mandó una cagada, ver la película y apoyar la película es apoyarlo a él. Yo no sé si estoy tan de acuerdo igual, pero mi postura es más flexible en ese sentido. Depende. No, yo lo mismo que con el bardo de Michael Jackson, ¿no? No, que es pedófilo. Bueno, también, el tipo puede ser un hijo de puta en su vida privada, pero yo disfruto de su música como artista. Y su música como artista no está ligado a su vida personal, ¿viste? No, claro. No importa si el chabón después aspira coca en el culo de una prostitución. Me gusta su música, ¿viste? Claro, pero está el tema de... O sea, Michael Jackson es un debate un poco más fácil ahora, porque está muerto. Pero te tiro este ejemplo. No sé si Roman Polanski... No lo saco. Roman Polanski, director súper conocido de... Mirá, ahora te tiro la filmografía, pero es el que te hizo Chinatown. No sé si ubicás. No lo saco. Mirá, ahora ya te tiro la filmografía de Polanski, pero estamos hablando de un tipo que hizo... No películas buenas, clásicos. Acá, largometrajes. Bueno, Rosemary's Baby, clásicazo de terror. Tenés después El Pianista. Sí. Sí. Tenés después, bueno, tal, la propia Chinatown, clásico del cine de acción. O sea, es un tipo que ha agarrado y cuando se manda peliculones. Peliculones que muchos los tengo que ver. Pero el tema es ese, Roman Polanski, no sé si sabés, lo acusaron de abuso de menores. Abuso de menores en el sentido de que, tipo, lo declararon culpable y el tipo se fue a no sé dónde para que no lo extraditaran. Pero el tipo, culpable hasta las bolas. Claro, un verdadero hijo de puta. Sí, tenés eso que creo que fue una cosa que se mandó en los 90, por ahí. Y tenés, yo qué sé, películas que se mandó en el 68, como Rosemary's Baby, que son peliculones. Y vos decís, ¿pero cómo me siento ahora? Porque si yo voy y compro un Blu-ray o un DVD de sus películas, el tipo, donde quiera que esté, que sigue libre, le van a quedar regalías. Yo le estoy dando guita a este tipo. Pero vos no pensás en comprar para darle guita, vos pensás en comprar para tu disfrute. Para tu disfrute, porque a vos te gusta el arte, porque a vos te gusta el cine. Y claro, pero entra el debate de hacer algo inconscientemente. No deja de decir que lo estés haciendo. Ponele el típico yo no sabía. Pero en este caso, si estás al tanto de las dos cosas, yo creo que sabés. Pero a ver, yo no digo... Mi postura está más o menos en el medio. Yo no digo no ni sí. Yo digo depende. Depende qué tan hijo de puta hayas sido. Más o menos. Ahí va, por ahí, tipo. Depende de qué tan hijo de puta haya sido, depende de cuál sea la película, porque si me decís, yo que sé, que el director de... Decime una película de mierda, que no sea Wonder Woman. La concha de tu madre. Bueno, ponele que yo, que lo acusan a Snyder. Bueno, está, pero que lo acusen a Snyder no me va a quitar el sueño, porque yo qué sé, no voy a verme Batman v Superman. Y depende de qué lo acusen a Snyder también, porque ponele que yo que sé... lo acusan de hurto, yo qué sé, un día se mamó y se puso en pelota en la calle, ¿sabes? Que me puedo ver tranquilamente Watchmen, me puedo ver un 300 en la tarde y no me va a cambiar la vida. Ahora, si lo acusan de necrofilia, triple homicidio, violación, bueno, está ahí, capaz que me lo pienso. Claro. Pero fíjate el tema este de coso, de James Gunn. Que lo habían acusado por unos tweets del año del pedo. ¿Ves? Pero yo voy a ir a ver. Yo si veo Guardianes de la Galaxia, la voy a ver reclinado, tranquilito conmigo mismo, porque yo en ningún momento estuve de acuerdo con que James Gunn lo ni siquiera lo acusaran, que lo mandaran a morir por eso que hizo. Y menos con que Disney estuviera de acuerdo en sacarlo. Y ninguno de los miembros del cast tampoco. O sea, yo lo entiendo, yo entiendo. De hecho, yo claramente conozco el humor de James Gunn. No sé si viste el corto que hizo con Sasha Grey. ¡Ay, no! Pero va a ser lo que vea cuando termine con esto. Un corto boludo. Pero ¿El del auto, no? Sí, el del auto. ¡Ese sí! ¡Sí! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ese es James Gunn! ¡Es James Gunn, sí! ¡Ay, sí! Bueno, ahí tenés el humor de James Gunn en su máxima expresión. Ay, y eso sí. le hace banda de años, eso. Ponele que puso los tweets un poco antes, un poco después. Es esa época. Vos sabés el humor que manejaba el vago. Y sabés que joda. Pero ponele que no haya sido joda. Ponele que en el remoto ínfimo caso que el chabón haya violado a una guachita. Así haya sido hace 20 años o haya sido ayer. A mí, ¿cómo el chabón? ¿Cómo dirige el chabón? ¿Cómo compone? ¿Cómo dirige actores? La paleta de colores que usa, a mí me encanta. Y ya, al menos yo no me prohibiría el gusto, no me perdería del gusto de una película de un director que me gusta porque soy un hijo de puta, que me gusta su contenido, ¿viste? Y es como que me termino cagando a mí mismo. No, sí. Al menos lo veo así. O sea, entiendo, y esa es una postura, o sea, hay dos posturas, el yo no lo haría ni en pedo, y el sí, yo no me prohibiría de hacerlo como te pasa a vos. Yo me parece que estoy más en el medio y me parece que evaluaría cada caso por separado, porque... No, lo entiendo. Pero, de alguna manera, nos fuimos del tema y no nos fuimos porque terminamos hablando de James Gunn. Sí, de nuevo. Sí. Que no falte. No, es verdad. Hablamos de lo que compone una película de superhéroes, o sea, de qué hace una película de superhéroes ser una película de superhéroes. Hablamos de qué hace una buena película de superhéroes. O sea, me parece que en realidad es un tema que podemos tocar un poco más, pero a la vez podemos tocarlo por un muy buen rato. El tema, me parece que hoy por hoy, con el monopolio, pues, vamos a decir la verdad, es un puto monopolio lo que tiene Marvel del género de superhéroes. No tanto porque Marvel sea el único que puede hacer películas de superhéroes, sino porque Marvel es el que va a hacer películas de superhéroes y la gente lo va a ir a ver. O sea, es el que controla el mercado de los superhéroes. Tal cual. Y me parece que le perdieron mucho individualidad las películas de superhéroes. O sea, vos veías un Spider-Man de Raimi, un Hellboy, un Watchmen también. O sea, pues vamos a darle a Snyder crédito cuando crédito se le tiene que dar. Y son películas, son todas películas de superhéroes, pero son tan distintas. La trilogía del negro Shyamalan, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, vos te ves un Thor, un Iron Man, un Capitán América, un Thor 2, un Iron Man 2, un... Bueno, Capitán América 2 dentro de todos es lo mejorcito que hay, pero aún así, todas siguen la misma fórmula. Me teme, a ver, no seas hijo de puta y me teme chistes cada 5 minutos, porque si no, sí. No podés dirigir una película de Marvel, no podés. Y tal cual. Otra cosa que estaba viendo en comparación, haciendo contraste con el Spider-Man de Raimi, que Raimi te mete comedia en Spider-Man, sí. Pero es comedia, en algunos casos, más visual. Sí. Tal cual. Marvel no, son los comentarios, te tira, mirá cómo te tira Iron Man, broma, mirá Ant-Man, mirá el Batman, la puta que te parió, mirá Ant-Man. Es que Raimi tenía uno o dos chistes, y te los repetía a lo largo de la peli. Uno siendo, Peter Parker es un pelotudo. Peter, el más común, Peter Parker es un pelotudo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando Peter Parker sea Peter Parker, va a ser un pelotudo y las cosas le van a salir mal. Va a llegar tarde a entregar las pizzas, se va a caer andando en bici, va a llegar tarde con la mina. O sea, es Peter Parker, es un pelotudo. Y cuando es Peter Parker, escucha a la chinita, ¿viste? Ahí Spider-Man. Claro, pero eso a su vez te mete el contraste con después, para después mostrarte, y este es Spider-Man. O sea, usa la comedia como algo con peso, como algo para contar la historia, no para decir, jaja, mirá, qué gracioso, reíte, y ahora seguimos. No, no, el tipo lo usa a su favor. Claro. Realmente un hijo de puta. Y a la vez... No te explota la película. Es el mismo chiste, pero busca maneras creativas de planteártelo varias veces. O sea, no es que hay una banda... Tenés un grupo de abusadores que viven cagando a palo a Peter Parker y viven recordando lo fracasado que es y se cagan. No, ponele, en una fiesta, están todos en la fiesta, hablando de Spider-Man 2 puntualmente. Y está la bandeja con el último trozo de comida, va Peter a agarrarlo, ¡ah! Se lo sacaron. Tres veces, pero las tres veces es distinto. Bueno, hay dos veces son iguales y hay una que agarra. Y agarra como para tomarse un trago, pues ya estaba hasta las pelotas, Mary Jane se había ido, agarra entonces un trago, está vacía la copa. Güey, tal cual. Eso es así, es Peter Parker. Tal cual, o si no, que yo, para... por ahí recurre a lo obvio, ¿viste? Para que te rías, porque no subestima a la audiencia, que Peter Parker llega tarde a la obra de Mary Jane. Es como que, puta, a ver, la cagué con Mary Jane. Encima se me pigió la moto. Entonces tenés un plano del chabón yendo con cara... Arrastrando la moto y al lado todos los carteles de Mary Jane. El chabón la ve y ve la cara, es la puta que lo parió. Y a ver abajo, ¿viste? Va, boludo. Es tremendo. Ese es Raimi diciéndote, este tipo es un perdedor. Pero lo deja implícito. Uh-huh. Te está caracterizando el personaje, lo usa como un chiste, después para un contraste, para contar la historia. Tremendo. Lo que trato de decir con esto, no es todas las películas de Marvel son una mierda. Pues creo que ya aclaramos que hay películas buenas de Marvel. Pero... el tema es, vos ponele que decís, bueno, está Iron Man, se dedica a hacer muchos chistes, es caracterizado por tener ese tipo de humor particular que es muy Robert Downey Jr., porque lo ha incluido en varias películas. Eso está bueno, pero ahí ponele que lo estás usando para caracterizarme a Iron Man. Pero también lo hace Thor, también lo hace Capitán América, lo hace Nick Fury. Entonces ya directamente no me estás caracterizando a nadie. Sino que lo claro. Estás haciendo porque pensás que tenés que hacerlo con todos tus personajes en todo momento. Tal cual. Por eso la caracterización queda más reducida a, por ejemplo, decir, no, que Iron Man es soberbio. Bueno, sí, Iron Man es soberbio, pero capaz si explorábamos un poco, no, Iron Man es soberbio. Y Thor es fuerte y tiene que aprender a comprender a los humanos. Y ves Thor 1. Thor es fuerte. ¡Spoiler de Endgame! ¡Thor le entra a los panchos! ¡Spoiler de Endgame! El peso es una fuerza, boludo. O sea, se va a mover igual de bien de lo que se movió siempre. Pesa 200 kilos, pero va a pelear igual que siempre. ¡Pero Thor es gordo, ahora! Oh, pero ves, incluso... en la película de Thor más decente que es Ragnarok, tampoco te podría decir Thor es un buen personaje con carácter. No. Thor es fuerte y el drama es que no es tan fuerte porque perdió el martillo, así que tiene que hacerse fuerte. Está bien, sí. A ver, Thor Ragnarok me parece ya la película que mejor labura el personaje, ¿no? Sí, porque sí. Tenés la catarsis por el tema del padre. Que el chabón ya aprendió que el hermano es un hijo de puta, ¿viste? Que no va a sufrir por tal... O sea, tiene sus cosas. Sí, está rico. Es la película con más chistes de Marvel. La más sobrecargada de chistes por el director. Es así, Taika Waititi, algo así. Sí, Taika Waititi. Pero es como que, si bien es invasivo el humor, no me llegó a romper tanto las pelotas como, por ejemplo, me pasa en Infinity War. ¿Por qué? Porque desde un principio te plantean una película boluda, poco seria. También en Infinity War o en Endgame tenés un carácter mucho más serio, tenés todo un drama, todo un aire de algo más pesado en el ambiente, ¿viste? Un chabón de 2 metros, es otra cosa. Y ahí te meten chistes, y ahí resulta chocante. Pero claro, ahí me parece que ahí entra la gran sombra corporativa de Marvel que se alza en el horizonte. Que es lo que no tienen estas otras películas de superhéroes que estamos hablando. Bueno, a ver, cuando a Spider-Man 3 le tocó tener la gran sombra corporativa de Sony, se cagó. O sea, el director no pudo hacer lo que quiso y se cagó. Cuando agarrás una película de superhéroes y agarrás un director y le decís, che, mira, hacé lo que quieras, como le dijeron a Taika Waititi, pues, a ver, ya nadie espera nada de Thor, boludo, hacé lo que quieras. O James Gunn, Mira, tenemos este grupo de personajes que no los conocen ni la madre, los guardianes de algo, no, vos haces lo que quieras. Y guardianes de la galaxia. Tal cual. Entonces, bueno, a ver, Ant-Man, viste que en principio a mí me hubiera encantado ver el Ant-Man de Edgar Wright. No, Ant-Man no la vi. No, me la salteé. No te perdés nada. Pero originalmente iba a ser dirigida por Edgar Wright. Y no sé cómo habrá. Bueno, calculo que terminó siendo otra película más de Marvel, sí, ¿no? Sí. Bien. Dicen que hay una parte como que se encargó de Edgar Wright de dirigirla. Creo que puedo imaginarme cuál es. Pero el tema es que me hubiera encantado ver esa película dirigida por un director que tiene su estilo. Pero aparentemente tuvo demasiado su estilo para dirigir Marvel. Entonces lo mandaron a cagar. Y ves eso, en lugar de abrazar la individualidad, y después te traen unos tipos como los Russo. Los Russo, no. A mí me gusta Capitán América Winter Soldier. Pero no. Me parece que son directores tan de producto. O sea, tan directores corporativos que te mandamos Infinity War y después te mandamos Endgame. No me parece que tengan esa individualidad que tanto me gusta ver en una película de superhéroe. Mirá, lo voy a tirar a seca, boludo. Los Russo no tienen alma. Los Russo no tienen alma, boludo. ¿Es así? Es lo que siento. Ahora que lo pienso, quiero ver qué hicieron fuera de Marvel. Hermanos Russo. Porque me interesa saber cuando no están controlados por la gran M. Claro. ¿Qué se han mandado? Tampoco tienen mucho, mirá. Tienen dos. Sí, tienen una que se llama Pieces, del 97. You, Me and Dupree. Es una película que veo acá, parece ser de comedia. Ah, no, espera, es esta, Tres o Multitud. Esta es la de Owen Wilson. Esa dirigida por los Russo, boludo. A ver, lo voy a buscar. Me suena. Tres Owen Wilson. Ay, es el rubio, puta que lo parió. Ya lo siento mal. Por favor, que no la conozca, boludo. Te va a sonar, vas a ver. No. Será una serie. Ay, no. No, es el chabón. No. La vi en mi época. En mi época donde alquilaba películas en videoclub. Mira. El Blockbuster o otro. No, un videoclub bolita que había. Me hacía amigo del chabón y me regalaba las pelis. Va, me las cobraba, 5 pesos, pero. Ah, sí. Como ya iba a cerrar, le chupaba un huevo. Yo vi la historia en el podcast. Uy, sí, hermosa historia, ¿eh? Pero ponele, te mandaron esa, una en el 4 años antes, en el 2002. O sea, no creo que hubiera 4 años de producción en el medio, así que. Y después te mandaron Winter Soldier en 2014. O sea, produjeron una película en 2007. Y 7 años después te dijeron Capitán América de Winter Soldier. Y ahí empezó la época Marvel. De los Russo. Sí. O sea, ¿de dónde los sacaron a estos entonces, boludo? No, a ver, Marvel tiene eso. Es sacar directores que nadie los conoce. Y vos, mirá, dirigiste esta producción de 5.000 billones de dólares. Pero ves, a veces lo hacen como con Taika Waititi, como con James Gunn. Y a veces lo hacen como con estos tipos. Y estos tipos, a ver, no estoy diciendo que lo hicieron mal. Tipo, la gente dice, ¿no te gusta la película de Marvel? Si las películas de Marvel no son malas. Y eso es lo que más me rompe las bolas. No puedes decir que las películas de Marvel son malas, que están mal filmadas, que la dirección es terrible. Pero son tan formulaicas, son tan estándar, son tan similares, que te cansa. Cuesta encontrar diferencias entre Iron Man 1 y Doctor Strange. Cuesta. A ver, yo creo que las Iron Man es una. La trilogía de Iron Man es una que me gusta mucho porque me parece que tipo va bajando en temas de calidad. Cada una es peor que la anterior. Sí. Culminando en la 3, que es un final terrible. Sí, totalmente. Porque encima después se cagan en el final. Porque el chabón en la 3 se saca el coso y después en otra lo volvés a tener y después en otra ya no lo tiene de nuevo. Pero ese es el tema, por razones corporativas. Iron Man 3, uy, pero sabes que se viene Avengers 2. Qué cagada, ¿no? Y sabes que este actor que hacía este personaje, ahora sabes que no va a estar. Porque no, contratos, temas de contrato, no va a estar. Te vamos a cambiar al negro este por otro negro. ¿Te das cuenta por qué? Pero adivina que es negro. Listo. A la gente no le importa ni. No, pero sí. Entiendo a lo que va. Igual las trilogías de Iron Man. Matt, seguimos hablando de cosas de el Marvel. Sí. Bueno, la trilogía de Iron Man, sí, concuerdo con vos que va en decadencia, ¿viste? Pero tiene algo interesante que es laburarte al personaje en distintos aspectos, ¿no? Y la primera es, bueno, mirad, tenemos a este chabón en la cima del mundo, no te lo baja nadie, cae al fondo del abismo, ¿viste? Es como muy, muy tragedia griega, ¿viste? El héroe en la cima de todo y cae en el fondo y ese tiene que levantar e ir escalando, ir subiendo y remonta, pero viene con otra cabeza. ¿Viste? O sea, las armas que él vendía, que lo pusieron en la cima, manda toda la mierda y dice, ahora yo soy el arma, ¿viste? Yo voy a proteger al mundo. Tenés la creación de Iron Man, ¿no? En la segunda, tenés otro tema. A ver, tenés sus miedos. Tenés ¿cuál es su miedo a la muerte? Es decir, no voy a estar acá mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tanto puedo hacer? ¿Qué me importa si me voy a morir? ¿Viste? O sea, lo explora de distintas formas. Después tenés la tercera, que vuelve un poco a la primera y te dice, solamente soy un mecánico. Sí, soy Iron Man, mirá cómo me le planto cara al tipo este de las bombas que nadie se acuerda ahora. Mirá cómo me le planto cara y termina en, sí, soy un mecánico, ¿viste? O sea, son una poronga, o sea, va en bajada, pero cómo lo explora distinto al personaje, ¿viste? Y de a poquito lo va caracterizando para decir un poco más de que solamente Iron Man es soberbio, ¿no? Yo digo esto, por otro estaba pensando, porque vi mucha gente defendiendo a Capitana Marvel, que decía, viste, su famosa frase, ¿no? De antes no me tenían a mí, y entonces mucha gente dice, hey, también es una soberbia de mierda. Y la gente salta, no, pará, Iron Man tiene toda una saga siendo un soberbio de mierda y nunca te quejaste. Pero bueno, con Iron Man hay algo que se llama caracterización y desarrollo de personaje. Estamina no lo tiene. Y bueno, y así es un tema que quería tocar más adelante cuando le reviente la cabeza a Endgame, pero bueno, ya que estábamos, ¿no? Sí. No, lo solté. Ah, bueno. Sí, eso va a ser tan interesante. Mira, no sé si este podcast va a tener algún. Seguramente le caigan ciertos dislikes, porque. A ver, puede parecer que. Pero el tema es que no podés no hablar del género de superhéroes, porque quieras o no, Marvel dejó una marca que no va a salir más del género de superhéroes. O sea, dominaron por. Bueno, con Iron Man hacen 11 años que están dominando el género de superhéroes. Podrán salir películas buenas de superhéroes fuera de Marvel, sí, pero aún así, mira, te lo digo así, o sea, tengo una compañera de trabajo que tiene más de 30 años, tiene hijos y está casada, y le gustan las películas de Marvel y fue a ver Endgame. O sea, ¿por qué? Porque es como Pokémon Go. ¿Te acordás cuando salió Pokémon Go que hasta tipo tu tía que nunca había tocado un smartphone en su vida estaba tipo atrapando Pokémon? Sí, sí, te entiendo. Pero eso es perpetuo. O sea, me parece que no hay manera. Quieras o no, no hay manera de negárselo. Tipo, Marvel está dominando el juego, lo hicieron. O sea. Tal cual. Es que ya tienen el target. Tenían el target desde antes, porque tenían un grupo de superhéroes injunables en televisión que eran los Avengers. Y dijeron, bueno, saquemos Iron Man. Ya tenías un target, todo el público fan de los cómics. Que vas formando todo el grupo, toda una fanbase enorme a lo largo de 10, 11 años. Y ahora ya tenés a los fans de los cómics, a los fans de las películas que viste arrastrando y a los fans nuevos, porque cada película se vuelve más famosa que la anterior. Entonces una persona que vio esta película, vio esta que salió 3 años después y esta que salió 4 años después, dice, ah, pará, yo vi esta y esta, capaz que voy a ver la última, ¿viste? Sí. Y así van sumando y van sumando, y sí, ya están dominando totalmente el cine de superhéroes. Y hacer una película de superhéroes especial, una película única. Poné que el día de mañana, boludo como vos, como yo, agarra, junta guita, pim, pam, listo. Una película de superhéroes con idea original, de todo lo que vos quieras. No la ver ni su vieja, porque no es de Marvel. Bueno, ¿entendés? A ver. Es y por eso el monopolio. Pero ponele, tenés cosas como, yo qué sé, ahora suene Brightburn, por ejemplo. De nuevo, sí. Con el tema. No es de un desconocido, tiene un nombre que, bueno, surgió gracias a Marvel, pero sí. Tenés ahí un James Gunn. Yo me parece que Ahora con Endgame, yo me gustaría creer que para mucha gente Endgame va a ser el final. ¿Por qué? Y porque, a ver, está todo bien, gente, pero el monopolio no es sano. En ninguna industria el monopolio es sano. No, no, no importa si es cine, sea cómics, sea industria de comercio, nunca es sano tener un monopolio. Cuando tenés un monopolio, agarrás y haces lo que quieras con el consumidor. O sea, le encajás vergazos en la cara. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Mirar a DC? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a ver películas de superhéroes en otro lado? No. No, vení para acá que todavía me quedan unos vergazos más. Y claro. Tal cual, sí. Entonces. Decímelo a mí que hay un monopolio, que hay internet, que no. Pero sí, es un pijazo, es un pijazo. Podemos tener fe que irán a salir directores o autores con ideas originales y que esperemos que les den espacio, boludo, y que la gente les dé oportunidad. Y que no sea aún, si no es Marvel, no lo veo. Claro, es que la verdad del tema es, a mí me gustan mucho las películas de superhéroes. Por eso no me gusta que se hayan vuelto algo tan controlado, tan monótono, tan con el mismo estilo. Porque me parece que mata la originalidad que en algún momento tuvieron las películas de superhéroes. Creo que pasa también por un tema, pongámosle, generacional. Ponele, ¿cuánto hace? 15, 20 años atrás, todavía los superhéroes eran para frikis. Igual que los videojuegos, igual que el anime, que los mangas, todo lo que vos quieras. Hoy en día yo me entero que mi tía está viendo Shingeki no Kyojin. ¿Entendés? O sea, Bizarro. no, es que sí, boludo. Hoy en día ya no está mal visto que te gusten los No, superhéroes. claro. Y entonces la gente se va a aprender y gente que incluso estaba cerrado al tema dice, bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Pero hace 20 años atrás, vos veías una película de superhéroes y decís, ¿y este gordo? Porque seguramente había que ser gordo, boludo. Y aunque no fueras gordo, le veías la película y te iban a decir, mierda que era así, boludo. Y era como que, oh, es muy de friki, muy de nicho. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Hagamos un Spider-Man de Raimi, hagamos. Y ahora, como es para todo el mundo, tiene que ser más para todo el mundo. Que también, bueno, ahí entra un poco el tema de la corrección política que están teniendo las películas de Marvel y ta, ta, y la escena del escuadrón Minita. Ah, sí. Lo El recordé. tema, lo peor, es que no te digo que una escena así esté mal, pero No, tan no. forzada, tan forzada. Mantis, boludo, Mantis está. Mantis no pelea, puto Mantis. O sea, no, no, no. No, esta gente se esfuerza mal, mal, en hacer un personaje femenino, fuerte, independiente. Y dan pena, boludo. ¿Qué no vieron Mulan? Ya ¿Ya? lo hizo Disney hace 20 años. ¿No vieron Mulan? ¿Qué hijos de puta, boludo? No es tan difícil, no es tan difícil. Hay buenos ejemplos, hay buenos ejemplos. Igual ves eso que acabas de decir, que me parece que queramos o no es otra cosa que hay que atribuirle a Marvel. Eso de que mucha gente ahora esté interesada en las películas de superhéroes, que capaz ni en su puta vida les hubiera interesado el género de superhéroes. Y vos, capaz que a veces hasta agarran un cómic porque se metieron con Marvel. Y bueno, eso se lo tenés que dar a Marvel, porque de todos los 700 mil millones de trillones de dólares que hizo Endgame, algunos seguro son un tipo que nunca había tocado una película de superhéroes y que se va a terminar interesando gracias a ver Avengers Endgame. Me parece que Puede ser, puede eso ser. es algo que hay que valorarle. No por eso voy a decir que Marvel no hizo nada de lo que le estoy culpando de que hiciera, pero me parece que, o sea, en ese sentido, hay como que reconocerle. No, sí, seguramente. Mucha gente ahora se va a meter en el medio y se va a hacer algo más global. Ojo, andás a ver qué va a salir si tu primera inspiración en el mundo de superhéroes fue Endgame, pero Es que, sí. Es que sí. ves, pero es que en realidad, seguramente, te soy sincero, nada. Porque esa es mi mayor crítica a Endgame. Endgame no sirve como película para empezar. No, Endgame no sirve como película individual. Vos, de acá a 30 años, Alguien se cruza por el internet con un archivo que dice, pa, Avengers, acá 100 años, alguien agarra y dice, pa, Avengers Endgame, ¿qué será esto? No va a entender una mierda. Porque Endgame no es una película para arrancar. Ni siquiera, ah, no, pero es una secuela, no, no tenés que ver la película original. Claro. Así no funcionan las secuelas. O sea, vos podés ver, a ver, vos podés ver Spider-Man 2, vos podés ver X-Men 2. Vos podés ver Terminator 2, peliculón, James Cameron, Dios lo tenga en la gloria, no se murió, pero ya no hace películas tan buenas. Y vas a entender todo. ¿Por qué? Porque son películas. Las películas no están pensadas para hacer estas cosas a las que les tenés que invertir 20 horas. Vos vas de acá, vos agarrás y ves. Yo qué sé, el Ciudadano Kane, vos agarrás y ves, bueno, estos Alien, Alien 2, y son películas de hace 800 años que vos agarrás y decís, yo voy a ver esta película, la agarrás, la disfrutás, pasás un buen rato y ya está. Si vos agarrás, yo qué sé, 90 años, ah, no, mirá, Avengers Endgame, pa, pero sabés que capaz que no la entendés bien porque tenés que ver Iron Man 1, 2, 3, Thor 1, 2, 3, Capitán América 1, 2, y así, porque en realidad es así. Porque Endgame tiene referencias a la 2, digo, a la 2, a los Vengadores, tiene referencias a Thor, tiene referencias a Capitán América, y es decir, te vas Sí. a perder, sinceramente, mucho, pues son referencias en la trama, no son nada, ah, Tal mira, cual. entendí la referencia. No, sí, tiene peso narrativo el tema, bueno, viajes en el tiempo. Pero sí, una película, una secuela, tiene que funcionar tanto como película y como secuela. Pues sigue siendo una película, tiene que funcionar como película individual, como historia autoconclusiva y también como secuela. ¿Por qué? Porque tenés una base. Que ojo, no son lo mismo la secuela, no es lo mismo la secuela que la segunda parte. Endgame es una secuela y también es una segunda parte, porque es la segunda parte de Infinity War. Pero bueno, esto es un quilombo que se armaron porque son todos unos incompetentes. Es que en Una realidad, parte. inicialmente, no sé si te acordás, Endgame no va a existir, iba a ser Infinity War parte 1 y parte 2. Y después, por Tal cual. alguna, no sé qué mierda cambió. O sea, porque en realidad, Endgame es Infinity War parte 2. Así que no sé, tipo, le cambiaron el título nada más. Por razones de marketing, se ve. Porque capaz que no tanta gente iba a ver Infinity War si decían, uy, mirá, es Infinity War parte 1, tenés que esperar a la 2. No, dijeron, esta es Infinity War, esta es Endgame. Es la misma mierda, pero una se llama de manera distinta. La trilogía como tienen que ser, ¿no? Con la tercera parte dividiendo. Pero, mira, eso es algo de lo que Marvel se salva, porque en realidad los que instauraron esa poronga. Bueno, fueron los libros para jóvenes: Harry Potter, Crepúsculo, 50 Sombras de Grey, El Juego del Hambre. Ellos fueron los que instauraron los finales en dos partes, que es algo que termina. Claro que Harry Potter tenía la última dividida en dos también. Claro, yo, la ¿Cómo me he verdad. olvidado? No, vi hasta las 5 de Harry Potter, no me he visto la Reliquia de la Muerte parte 1 y parte 2. Pero sí, yo por lo menos hasta donde tengo memoria es la primera instancia de una parte 1, parte 2 que he visto. Sí, mira, yo me he olvidado. No sabía lo de Crepúsculo ni tampoco 50 sombras, pero sí, viene de antes la. Que igual me sigue tocando un poco los huevos porque a ver si es una trilogía con el señor Rabanillo, entonces no sé, señor Rabanillo 1, 2 y 3 y, no. Y ya está. Pero Pero bueno. aparte, lo peor es que cuando hacen eso, por alguna razón, son películas que perfectamente se podrían haber hecho en una. Entonces, generalmente la crítica más grande es una de las dos partes es una cagada, generalmente la primera. Acá, al menos yo creo que al revés, yo le doy más mérito a Infinity War que a Endgame. Pero tema aparte, o sea, a veces sale bien. Sale, mirá el tema de. Bueno, no es una trilogía, pero mirá el tema de Tarantino. Kill Bill volumen 1 y volumen 2. Eso es una sola película, en dos partes. Él mismo lo dice, es una sola película en dos partes. Y sale bien. Bueno, Y las dos salen bien. sí. Pero bueno, es Tarantino, es una historia aparte. Pero ves, ahí tenés el caso de una película que probablemente fue pensada para como una sola película dividida en dos partes. Yo creo que acá se piensa en una película y después la dividen en dos partes. Claro, cuando ven que. Uy, me corté. Cuando ven que no les da el tiempo porque la gente no quiere terminar con el culo plano. La gente quiere mear cada tanto, ¿no? Es algo humano, ¿no? Que uno quiere ir al baño. ¿Viste Kingsman? Sí. No vi la 2. Dicen que es bastante peor que la primera, pero vi la 1 y me gustó. Me gustó bastante. Bueno, a mí Kingsman es una sí, es una franquicia que me encanta, me vuela la cabeza lo estúpida, lo absurda que es, pero lo bien filmada que tienen esas películas, boludo. Las coreografías que tienen, es como algo, a ver, no sé si ponerlo, porque podría ser, ¿no? Debido a los conceptos que dimos, podría llegar a ser tipo película de superhéroes, ¿no? Un grupo de agentes secretos que tienen como objetivo salvar el mundo, defenderlo de las fuerzas del Claro. mal, etcétera. Pero te digo Pero por qué generalmente yo creo que hace Kingsman, no solo. A ver, convengamos que el cine tiene géneros marcados. O sea, el cine de estudio, el cine como arte, tiene sus géneros. sí. Entonces, vos tenés películas de acción, películas de drama, películas de suspenso. Yo creo que la razón por la que a Kingsman no lo marcan como película de superhéroes es porque en realidad los superhéroes son un subgénero. Como quien Claro. dice, como su propio subgénero. Pero también está el subgénero de las películas Los de agentes espías, secretos. que Sí, nació con sí. Bond. Entonces yo creo que a Kingsman lo meten más en ese paquete que en la de superhéroes. Que en realidad podrías argumentar si no tienen más similitudes de las que parecen las de espías y las de. Pero Es que tal. vos te fijás en la película y es más parecida a una película de superhéroes que una película de Bond. No tiene. Tiene poco de agente secreto Kingsman. Pero el Tiene tema más. es que funciona también como parodia a esas películas de agente secreto. Sí, totalmente. Pero a lo que yo voy es que es algo, ponele, relativamente actual. La segunda de Kingsman salió en 2017. Sí. Ponele que como fórmula podría encajar en cine de superhéroes, Podría, ¿no? sí. Y no está mal. O sea, estamos hablando de que están increíblemente bien coreografiadas esas películas. Yo pocas escenas de peleas he visto tan buenas como en Kingsman. Una y A dos. ver, la escena de la iglesia. La escena de iglesia es tremenda. Es tremenda. La dos también tiene dos peleas que me vuelan la cabeza. El soundtrack, boludo. Lo bien usado que está la música en esa. Ah, yo no la puedo creer. Yo no la puedo creer. ¿No, no salió video de Kingsman nunca? No. No, no. No, no me dan los huevos, boludo. No me dan. Me va a ganar el fanatismo, boludo. Que igual para hacer un video entero de coreografías puedo abarcar más cosas y no dejar solamente Kingsman. Es como Bueno, el as bajo la manga. a ver, no sé si la has visto, The Raid. No, me suena mucho. Es una No sé si la película, vi. creo que era taiwanesa, de acción. Pero ¿qué pasa? Es esas películas donde el tipo sabe artes marciales de verdad. Entonces las coreografías están excelentes, muchas en una sola, en un solo plano. Es increíble, es una muy buena película de acción. Es un concepto simple como la mierda. Es básicamente, The Raid es la redada. Son unos policías que se meten en un edificio como de 100 pisos, donde en la cima del edificio hay un narcotraficante recontra buscado. En todos los pisos abajo, todos los secuaces, ayudantes, chorros de poca monta. Entonces se mete el escuadrón del policía ahí, lo limpia todo hasta llegar hasta arriba. Claro. Sea, No, sí, simple, pero me decís que está en tema elaborado el de, en tema de cuanto a los escenas de Kingsman. acción, está muy bien. Peliculón. La pongo. Bueno, ahora no he puesto. Se me muere el internet si pongo a descargar algo ahora. Pero dejo la ventana abierta. No me da, yo después te voy a pasar. Encontré un servicio de streaming muy legal en el cual te dejan bajar películas en Full HD. Después te lo paso. Pero Pero. bueno, yo quería sacar eso a colación. Kingsman, una película con una forma, va, una forma, una fórmula, vamos a decirle, muy marveliana, relativamente nueva. sí. Que bueno, sí, viene de un cómic también, viste, toda la bola, no sé qué. Sí. Y que tiene por dónde destacar, viste. O sea, es como tipo lo que decíamos de Gunn con Brightburn, ¿era? Sí, no, Brightman era la que, o sea, va a salir ahora, ahí va. Claro, bueno, eso. Tipo como que todavía pueden salir cosas del palo. Y que sean distintas, porque tampoco te digo, a ver, yo qué sé, podés decir muchas cosas de Zack Snyder, pero el tipo por lo menos lo intentaba, yo qué sé. O sea, son cosas distintas. Si perdemos la variedad, yo creo que ahí sí morimos. Y me parece que aunque Marvel está haciendo películas que objetivamente no puedes decir son malas, son muy parecidas y se está perdiendo esa variedad. Por eso me parece que está bueno apoyar cosas que no son eso, que no son Marvel. Claro, te entiendo. Y el tema de cosas de la variedad. ¿Has visto documentales de superhéroes? No, no. A ver, tírame uno. Hay uno que te digo te va a volar la cabeza. Batman and Bill. Batman and Bill me hizo llorar. Y que fuera una puta, ¿no? Me tiró y me empezó a azotar. Fue realmente hermoso. Pocas cosas gocé tanto como Batman and Bill. Pero dale, Trata es decime, la historia de el verdadero, vamos a decirle, creador de Batman, ¿viste? ¿verdad? ¿Cómo se llama el? Ah, ya me olvidé el nombre. El Bob Kane. ¿Viste que cada vez que vos ves un producto de Batman te decía creado por Bob Kane? Sí. Bueno, resulta que Bob Kane en realidad no creó a Batman, ¿no? Él había hecho un concepto totalmente distinto de Batman y quien creó el diseño de Batman, quien creó el diseño del Batimóvil, del Joker, de Gatúbela, entre otras cosas clave de lo que hoy en día es concebido como Batman, fue Bill Finger. La cosa es que Bill Finger no fue. No se le atribuyó nada. DC Comics hicieron los boludos. Bob Kane se hizo el boludo. Y Bill Finger, vamos a decirle, el creador de Batman, muere en el olvido. Es tristísimo el documental. Te va a agarrar, te va a colocar suavemente en cuatro y te va a patear. Y te va a azotar y te vas a gozar tanto. En serio, te juro que es hermoso el documental, boludo. Y es re triste. Y está buenísimo. Está buenísimo. Y es un documental de la historia de Batman, del creador de Batman. Es como un chabón, un periodista, se pone a investigar, empieza a ta, ta, ta, ta, ta, ta, y cómo conecta todo. Está muy bueno. Búscalo después. Batman and Bill, del Me 2017. voy a fijar, sí. Batman and Bill. Pero no, documentales de superhéroes, no, no, no, no he visto. Que No. podría. Le da otro aire, ¿no? O sea, el documental es. Generó el. Uy, se me está cortando todo, seguro. Como un género del cine también. Fue uno de los primeros géneros, de hecho. Pero bueno, después hay otro que habla de los creadores de Superman, de cómo vendieron la idea, creo que por $5, ¿viste? ¿No? Está tristísimo el tema también, para lo que eran considerados antes los escritores, los dibujantes de cómics, Sí, o sea, garrones. no se los puede culpar. Pero en postres, ese documental está muy bueno. Después, otro tema que estamos dejando bastante de lado es el cine de superhéroes animado. Claro, el tema es que, ¿ves? Ahí hay otro tema, pues. Me interesaba tocar el cine de superhéroes live action. Porque, bueno, tenemos el tema con Marvel que da para horas y horas, pues es un tema muy interesante, el del monopolio, el de la variedad, el de los estilos particulares. Pero me parece que hay bastante más variedad. El cine animado de superhéroes es mucho más sano, mucho más. Es como free market, competencia abierta. A ver. No sé, hay cosas bastante oscuras. De hecho, es bastante más crudo, boludo. Es ¿Cómo como que? que yo lo veo como con más huevos al cine animado de No, no, superhéroes. no. Pero lo que me refiero es que la competencia es libre. O sea, que te pueden tirar una Ah, película de cualquier estilo. O sea, que no se basan en una fórmula. Ponele, estamos hablando de cine, es decir, películas. Porque viste que DC y las series animadas de superhéroes. sí. Que Justice League, que Batman. Uff, Batman, la serie animada. Sí. Bueno, dicen que hay, bueno, espectáculos de Spider-Man. Dicen que la de los Avengers está bastante bien. La primera, no la segunda. Tipo que hubo una serie de los La Avengers que estaba buena. serie animada de Justice League, del cuánto, creo que 2004, creo que es 2004, 2005, creo que es por ahí, es tremenda. Es tremenda. Te juro que de las pocas cosas que podría hablar tanto como de Aang es de esa serie y de Better Call Saul. Y hasta ahí. Pa, no sé cuál quiero ver un video más. ¿Qué crees que te diga? No, Yo no. no quiero hacer ninguno, no tengo huevo, no me dan los huevos. Pero te digo, la serie post, esa serie animada, es tremenda. Tiene unos personajes, boludo, tan humanos que no parecen superhéroes. Bueno, a ver, de ahí salieron el mejor Lex Luthor que vas a ver, uno de los mejores Batman que vas a ver, sin duda, o sea, a ver, yo personalmente, aún pensando que Wonder Woman película es buena, la mejor Wonder Woman que vas a ver está en la serie más de Justice League. Bueno, yo sé, sí, tal cual, me sacó el asco de Wonder Woman esa serie. Me sacó el asco. Ah, pero la viste de después de Wonder Woman, o sea, fue posterior. Sí. Ah, sí, mira, sí. ¿Tú se la viste hace poco? No, creo que hace año y medio, 2 años la habré visto. Pero sí, de chico la veía cuando la pasaban por la tele, viste, lo típico, cazabas uno que otro capítulo. Uy, mirá, mamá, Batman, sí, hijo, y mi hija también, me Batman conmigo, viste, no sé qué. La daban después Inuyasha, boludo, entonces era lo que tocaba, viste. Pero sí, esa serie es... Si no la viste bien, viste, con la cabeza fría, mirala, porque te juro, es tremenda. Pero bueno, hablamos de cine, y yo te decía que el cine animado, que creo que cine animado solamente de superhéroes, ¿no? He visto el de DC, que aparte, bueno, claramente Los Increíbles, que es tremenda Los Increíbles. No, peliculón. Una pena Los Increíbles 2, pero... Está. Sí, sí, la verdad que sí. Sí. No me gustó el hecho de retomar justo donde lo dejaron, pero tenía tanto potencial no hacer eso, tipo. Uh-huh. Tal cual, viste, fíjate que bastante curioso, una película también de Disney, porque Marvel es de Disney, este Disney Pixar, ¿no? Sí. Para chicos, porque es totalmente ambientada para chicos, orientada para chicos, toque a los superhéroes con un tema social, político y hasta cierto punto psicológico, ¿viste? ¿Cómo les pesa? A ver. ¿Cómo les pesa no poder ejercer como superhéroe, viste? Cosas que, sinceramente, creo que chicos no apreciarían, como el matrimonio de Helen y el Mister Increíble en la 1, boludo. Que es un matrimonio que se está deteriorando, que ¿sí? Ella sospecha que él la está cagando. Y... Sí. Pero boludo, es para niños esa mierda. No lo puedo creer, boludo. Te digo, es tremenda esa película. Es tremenda esa. Y te digo, lo tocan a los superhéroes de un tono tan realista, boludo. Pero, y después tenemos a Marvel en una película. Te toca. Ahí tenés, el origen de Iron Man. Bueno. Y ya está. Y ahí lo dejaron. Sí. Y no es totalmente para chicos, ¿viste? Y es como media pila. Mirá lo que hicieron. Los Increíbles en una peli animada hace tanto... No, boludo. No. También convengamos que la maneja un tipo que sabía su mierda, como creo, Brad Bird era, ¿no? Sí. Sí. Sí, Bird era la... Sí, creo que sí era él. Acá, ya me lo saco acá al viejo Bird, porque, mirá, filmografía, acá lo tengo. Es el mismo que hizo El Gigante de Hierro. Sí. También ahí. Muy lindo. Ahí lo tenés con Los Increíbles. Es el mismo que hizo Ratatouille. Mira. Y sorprendentemente es el mismo que hizo Los Increíbles 2. Yo no lo entiendo. ¿Qué película que primero que nada no tiene razón de ser si para ser vas a hacer eso? Tal cual. Despropósito, boludo. De hecho, pudieron haber hecho algo muy interesante, que es... adaptarla a un tiempo actual, ¿viste? Es que, a ver, me parece que el hecho de hacer crecer esos personajes, tampoco te digo que, yo qué sé, que lo hagas llegar a, yo qué sé, a Dash hasta el punto de la adultez, de ser como Mr. Increíble, pero hacerme crecer a los personajes te permite explorar una faceta completamente distinta. Pero, no, bueno, lo hicieron y me parece una oportunidad terriblemente... terriblemente desaprovechada. Pero bueno, supongo que es Disney y Pixar en esta fiebre de secuelas. Que Toy Story 4, que Cars 3, que sí. Toy Story 4. Que, adivina, es una historia de rescate. De nuevo, rescatar a un juguete. Pero, igual que te diría, rescatar a un juguete llegó... a no quedarse viejo, pues en la 3 hacían la misma mierda. Y yo vi la 3 y me cagué de gusto con la 3. ¿Qué crees que te diga? Me pareció un final tan lindo. Para que ahora me digan, no era el final de Toy 4. Tuvo que haber sido el final, wey. Capaz que zafan, porque te sacan una cada 200 años. Hay un tiempo considerable entre la 2 y la 3. Pero ¿qué crees que te diga? O sea. La 3 ya había madurado con su audiencia, estamos hablando de más de 15 años, no, 15 años más o menos, sí, un poquito más. Ya tocaba temas como la madurez, el dejar atrás las cosas o sea, cuando eras un niño, pero no directamente por eso despreciarlas. Y yo qué sé, me parecía que era una película que supo madurar con su audiencia y que le dio un Claro. lindo cierre. Y es tipo, la concha de tu madre, ¿ahora qué vas a hacer en Toy Story 4? Ah, no, en parque de atracciones, me vuelve a ser para niños. Listo, bro. Yo qué sé. Igual, no sé si la viste Cars 3. No, sabes que Cars 1, Cars 2, no he tenido el placer porque la verdad no me llamaba para nada Cars 3. Bueno, Cars 3 es muy bonita. ¿Sí? Mejor que la 2. No, Va, porque la 2 no va, existe. Es lo va. que hacen, es lo que mejor hacen. Hacerte cuenta que la 2 no existe. Pero no, fuera de joda, Cars 3 es muy linda película. Como ¿Sí? secuela, como película individual, te lagrimeas todo, y cierra como para decir, esta es la última. Esperemos, no sé si... 2022, Cars 4. Pero no, en serio, es muy, muy linda película también, muy, muy al estilo de Toy Story 3. Tocan un tema muy personal, muy lindo. Si tenés ganas de ver algo con pocas expectativas y que te termine pateando la cabeza cuando no lo esperes, mira, mira Castres. Vaya, la puta que te parió más. Mira acá el tren. Bueno, está, la voy a agregar ahí a la lista. Cars 3, la concha de tu madre. ¿Qué te puedo decir? Lloré todo. Y bueno, sí, en realidad, películas animadas. Películas, pues nos metimos con Los Increíbles, pero vamos a decir la verdad: Los Increíbles es una de las mejores, pero es la más obvia. Es lo primero que pensás cuando pensás en cine animado superhéroe. Sí, a mí me vienen en realidad un par de Batman porque es Da. lo que primero consumía, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste Year One? Year One. Ah, no, no, no la vi. Bueno, Batman Year One, peli animada, está bueno. Es como una historia de Batman en sus inicios, pero tampoco es tanto de Batman porque te hacen un tipo una historia en paralelo con Gordon, de cuando llega también por primera vez a Gótica. Entonces, interesante, está buena para verla. Pues está la de Capucha Roja, que bueno, esa es un poco más chota, pero un tema más. Esa sí vi, la vi casi toda, la de Red Hood, pero está, esa es... Claro. Bueno, seguramente las viste, la de Dark Knight Returns, que son dos. Ah, Batman viejo, sí, el viejo también. Batman. Ahí Sí, igual ay. me parece que la animación medio... No te Sí. digo las escenas, porque las escenas de acción me gustan, pero la animación en sí está como... Bueno, eso es lo que tienen las pelis animadas de DC, que por ahí la animación es bastante floja. Creo que de las últimas que sacaron fue The Killing Joke. Y para la historia que quieren contar es bastante chota la animación. Pero Bastante, igual bastante chota. me parece que el problema que tienen es que a cada película animada DC le está poniendo menos presupuesto. Pero The Killing Joke no tenía un gran presupuesto, si no me equivoco. No, no estoy enterado, pero está tan mal animada que te la creo, boludo. La verdad es una pena. Y bueno, a ver, pero a ver, salgamos de Batman. Cine animado de superhéroes. No es tan fácil como pensé. O sea, pues series animadas te puedo decir un montón, pero películas Sí. animadas de superhéroes. Hay un par de la Liga de la Justicia. Liga de la Justicia y la paradoja del Flashpoint. hay un par de Superman. Hay un par de Superman. Sí, que. Bueno, vi una la otra vez de una porón. Capaz que por eso no las ubico. Sí. ¿Cómo se llamaba esta que adapta un cómic conocido de Superman? ¿All Star? Ah, ¿sí? Ah, no ¿La sabía que había viste? una película de All Star. Generalmente todas se adaptan a la muerte de Superman. Sí. Tipo, Sí. creo que ya le han adaptado como 3 veces la muerte de Superman. En cine Sí. animado solo. Solo en cine animado. Sin contar la de DC Universe. Sí, de hecho hace poco una que sacaron era de eso, que adaptaba la historia de no, que llegaba Doomsday a la Tierra y va de nuevo. Pero no, hay uno de All Star, que está bonita. Después una de la historia de... ¿Cómo se llama la prima de Superman? ¿Kal-El? Ah, sí, la... Ay, Cala, no, que. No me La acuerdo. rubia. Sí, yo sé de quién hablas. Sí, sí, que la secuestra Darkseid, medio como la que Sí. la convierte, y Batman llega y le dice: Che, mira, soy Batman, la soltazo, se te pudre el rancho. Y Ta ahí tal la. cual. Eso es en la película. Y tristemente, no, tristemente, no. Lo mejor de la película es Batman. Y ese diseño de personaje que tienen ¡Ay, con que la todos cola. parecen tipo el calamardo guapo! Sí. Los labios que tienen, boludo, de la concha de su madre. Qué grande, qué grande. ¿Cómo se reparten para hacer los diseños esos, boludo? Dios mío. Bueno, a ver, el cine superhéroe animado. Sí. Dijimos como que no había mucha cosa. O sea que no, Hay una. Se me ocurrió una mientras estaba, ¿no?, en el trono, que es cuando vienen las mejores ideas. Que, a ver. Spider-Verse. ¿Vos sabés? Joder. Señor, perdóneme, qué pecado. No. No No lo la vi. puedo creer. No la vi. Nah, bueno. Mírala. Mírala porque. No te voy a decir nada distinto. Es lo que dice todo el mundo. Es tremenda. Sí, es tremenda. ¿Qué quiere que te diga? Es tremenda. No, sí, yo quiero verla, no, no me ha. No, sé por qué, no sé por qué no la vi, no tengo excusa. No pasa por ahí, no tenés ganas y está. Yo la vi porque tengo el morbo de saber si todavía la segunda película de Spider-Man de Raimi sigue siendo la mejor película de Spider-Man. Entonces digo, bueno, vamos a ver esto. Mírala. Mírala. Qué mejor motivación. Es lo que me motiva a mí. Vamos a verla entonces. Y sí, va, Spider-Verse. Pero ahora estoy pensando, porque, claro, hablamos de películas animadas y hablamos de Los Increíbles. Los Increíbles es una película original. Es decir, no está basada en nada y es un pedazo de peliculón. Pero Tal que cual. Batman, que Superman, que Spider-Man, ¿otra película de superhéroes que sea original? Animada. Animada, claro. Ahí está el tema. Creo que me mataste ahí. Es que no se me ocurre. Igual no puedo pensar el por qué. Me parece que directamente el medio animado ofrece muchísimas más posibilidades a la hora de hacer una historia de superhéroes que el live action. Sí. Me parece a mí, digo. Sí, tal cual. De hecho, creo que hasta podemos decir, la animación ofrece como medio muchas más posibilidades de contar casi cualquier tipo de historia que el cine, Porque porque literalmente creás, no se ¿viste? rige con por las mismas restricciones que el cine. Claro, tal cual. Es Pero. como un punto Sí. medio, como un punto medio entre los libros y el cine, ¿no? Porque los libros lo que no tienen es el hecho de poder narrar con lo visual, de poder contar sin decir ni una palabra. Vos en el libro tenés que contar todo lo que está pasando. Pero tiene a su favor el hecho de que podés crear mundos enormes, totalmente inmersivos, ¿viste? Sin ningún costo, porque no tenés un costo de producción y nada, es solamente vos escribiendo y la imaginación del lector. El cine tiene esto, que es la narrativa audiovisual. Y la animación tiene el poder crear lo que sea, en narrativa audiovisual. Es un punto, es como medio artístico, es tremendo. No, sí, a Están ver. desaprovechados. Mucha gente decía que la tecnología visual le permitió a James Cameron hacer Avatar, que, o sea, darle vida al mundo de Avatar. Y eso está muy bien, pero el viejo Miyazaki ya en el 2000 te estaba haciendo El viaje de Chihiro, que no le Sí. tiene nada que envidiar. Totalmente. Totalmente. ¿Qué más hay? No, sí, está bien. Creo que El viaje de Chihiro fue la primera película donde hizo un mundo tan vivo, sin decir prácticamente nada. Porque es tan, tan, tan vivo. Es una cosa que sentís que se mueve solo ese mundo. Bueno, está entre mis películas favoritas. Punto. El viaje de Chihiro. Tipo, no, favorita animada. No, película favorita. Punto. Me Es que sí. parece. No me parece ese que corto, viste, cuando vos decís, bueno, está ese término. Es una puta obra maestra. O sea, me Es parece que tremenda. es tremendo. Es tremenda. El momento del tren. El momento del tren, que es el silencio ese tan tranquilo, tan. Vemos las sombras, esas sombras de la gente y las siluetas, no sabemos lo que son. Vemos un tren que va en una sola dirección, que va por el. es precioso, es un momento para que vos veas, para que te relajes, para que... Tiene un nombre eso, un nombre en ponja, que es justamente un momento para que vos te relajes, para que hagas una pausa. Ay, no me acuerdo. No me sale. Creo que es una estructura narrativa distinta que se llama Kiyo Tenketsu, puede ser. Que es distinta de la fórmula de los tres actos, que son cuatro, pero que no tiene inicio, nudo y desenlace, sino que tiene resolución. Es otra cosa. Pero bueno, voy a tema aparte. Una película de superhéroes dirigida por el viejo Miyazaki. ¿Cómo sería? Uf. Y mirá, que sea de Miyazaki me hace querer decir que es buena, pero que sea de superhéroes me da miedo. Porque el superhéroe es tan chunky, tan hollywoodense, y Miyazaki es tan anti eso. No, claro, pero a ver, te pones a pensar en eso, pero viste como hablamos antes, Dragon Ball, el shonen es un género, el shonen son superhéroes, o sea, el shonen, en japonés, el shonen es la demografía, claro. Que va destinada a los chicos, o sea... Sí, para el público juvenil. Y la gran mayoría son superhéroes, yo creo que... A ver, ojo, no puedo ver nada más estereotípico que eso, pero... Aún así, lo es, la mayoría son superhéroes y es en general dirigida para chicas. Es como el shoujo, que son historias románticas y es un género que está dirigido para chicas. O sea, el género es coso, es el neketsu, creo que se llama el género, significa sangre caliente y define a todas las historias estas que tienen un protagonista que quiere ser el mejor, que no sé qué, que se caga piñas, que va con un grupito de amigos, que van creciendo, que lo que es Naruto, Bleach, Fairy Tail, Dragon Ball, todo eso, creo que eso es neketsu. Pero el shonen viene siendo la demografía, viste, el target hacia el que va, porque dentro del propio shonen encontrás historias que son de superhéroes, como Boku no Koso, One Punch Man, que es Koso, de superhéroe. Sí. Está la historia esta de... no sé cómo se llama, pero es la historia de un guachín que tiene un poder de tener suerte, ¿viste? Y como que tiene que cargar suerte, y viene y tiene... Vos lo decías, es una comedia, muy a lo Toriyama, ¿viste? Ah, mirá, esa es la idea. No, sí, es como... Yo, narrativa, con eso. Bueno, a ver, Gintama es un shonen. Me duele. Sí. O sea, demografía es un shonen, pero. Peor, o sea, muchos de los tópicos que toca Gintama, capaz que no son para chicos, más que nada por el tipo de humor. O sea, que en algunos momentos es bastante sucio, o sea, bastante para adultos. Sí. Pero en otros lados es un shonen de libro. Sí, o sea, Gintama es bastante curioso y yo de hecho lo quería hablar en algún momento, en algún video, que es un shonen, pero principalmente es una comedia, es un shonen del tipo más para reírte, no tanto para las piñas, pero en un momento le dicen a... me olvidé el nombre del autor. No, espera, ese sí, me lo voy a acordar. El gorila, boludo. El gorila, sí. Ay, hijo de puta. Ay. No me puedo olvidar. No. Lo tengo, cara. Hirachi Sorachi, ahí va. Sorachi, ahí va. Ay, está la puta madre. En un momento le dicen a Sorachi, che, quiero piña. Estamos en la Shonen Jump, quiero piña, las piñas venden. Entonces te hace. La garranilla. Mini. Claro. Tal cual, te va haciendo mini arquitos donde cada tanto tenés piña, pero después tenés varios de capítulos autoconclusivos de comedia. Y después un poquito de piña. No, pero claro, ¿qué pasó? Ahora sobre el final, ahora por el final digo yo, la guerra ninja. Porque... Ah, usted refería... No sé. No, sí. No sé igual hasta dónde llegó el anime, yo seguía el manga. Y boludo, se había vuelto muy, muy de libro. ¿Qué querés que te diga? Es un, volviendo al tema, para irnos al tema, es un Deadpool que se termina convirtiendo en lo que quiere parodiar. Sí, tal cual. Pero es como que de cualquier forma yo a Gintama le... Vos decís, ancho. Le puedo perdonar ciertas cosas porque es una comedia. Entonces, si hubiera quedado como comedia, sería tan buen shonen, boludo. Pero tenía que decantarse más por las piñas, ya cuando te empiezan a meter mucho arco serio, muchas piñas y pará, esto va muy serio, acordate que esto es una comedia, tiene muchos elementos absurdos. A ver, ahí vuelve la gran mano corporativa, esta vez no Marvel, no DC, no Sony, la de la Shonen Jump. Que a ver, claro. La guerra ninja no iba a durar tanto, One Piece no iba a durar tantos años. Y Gintama no iba a tener piñas, pero la Shonen Jump. Claro, claro. Tal cual. ¿Ves? Por eso nos vamos a tener cosas lindas, boludo. Sí. Ese es un tema, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque viste que, si bien el cine, cuando... el cine y la animación en general, cuando salieron, fueron un boom, una nueva manera de contar historias, de registrar eventos. ¿Cuánto fue que animación, manga, cine, cómics, se volvieron tan corporativos? Cuando empezaron a dar guita. Cuando empezaron a dar mucha guita. No, pero cuando Dragon Ball empezó a hacer Dragon Ball. Cuando los cómics empezaron a hacer El Hombre Araña. Cuando se dieron cuenta que con esto no solo podemos contar historias, sino que podemos ganar mucha guita. Entonces la balanza se fue decantando para otro lado. Digo, yo es mi teoría, ¿no? Sí, es que en realidad tiene sentido. Que es lo que pasa con todo, que pasa con todo, con los videojuegos, con las películas, con la animación, con el manga, con el cómic. Y a ver, ojo, en todas esas formas de expresión todavía sigue existiendo el cinearte. El videojuego como medio de expresión a través de la jugabilidad de narrativa y no tanto a través de los tiros. Claro. Entonces, me parece que si bien se preserva, que ya no es la norma. Entonces, me parece que la norma es más el producto. Volvamos a este videojuego, un servicio, ellos van a pagar por las loot boxes, ellos van a pagar por... Bueno, a ver, ya... Los juegos pasaron de ser algo que vos tenías en físico a ser un... Hoy por hoy, un juego, yo qué sé, un Overwatch. Poner, te compras un Overwatch, te lo compras en Steam, porque es más barato, y porque tenés claro. PC, como todo Dios. entonces, te compras un Overwatch, lo jugás, pero sabes que un día Blizzard dice que van a cerrar los servidores. O sea, ya está. Dejaste de jugar Overwatch. No, pues, tu plata la invertiste en algo que ya no... A ver, que te dio mucho entretenimiento, pero ya no compraste un juego como bien, sino como servicio, y le gastaste muchísima más guita porque querías esa skin para el personaje, entonces le diste a las loot boxes hasta que... Te quedaste seco y empeñaste hasta el perro, pero por lo menos claro. Conseguiste ese gorrito para el personaje. Y claro. Eso en los videojuegos, y que en el cómic tenemos 850 y te reboteamos el universo, y te lo reboteamos, pero sí. Ahora el que era negro es blanco, el que era blanco es negro, porque apuntamos una demografía distinta y vamos a contar historias distintas. Y lo mismo pasa con las películas. Con los nuevos remakes protagonizados por mujeres, ¿no? Porque ahora tenemos que apuntar a un público más inclusivo, ¿no? Pero bueno, ves, ese ser más abierto. Pero ves, ese también es un tema. No es un tema de ser inclusivo, porque, che, mira, me parece que tenemos que progresar como sociedad. Me parece que esto es lo correcto. ¿Vos ves la escena del grupito de minas en Endgame? Y eso no es ser inclusivo. Eso es apuntar a un público. Eso lo hizo un equipo de marketing que dijo, es necesario que metamos esta escena para apuntar al público que apoya la inclusión de las mujeres en... A ver, que no es natural en esa película. Quieras o no, Wonder Woman... Será una película feminista, pero el feminismo está inherentemente metido en el personaje de Wonder Woman. O sea, Wonder Woman Me parece que Wonder Woman, desde la serie de Linda Carter, que a ver, en muchos sentidos era contraproducente porque Linda Carter se volvió un símbolo sexual, pero Sí. dentro de todo era una serie con un mensaje de empoderamiento femenino. Sí, mira, últimamente no, a ver, los últimos años sí, Wonder Woman se convirtió en uno de los íconos del, no sé si feminismo, pero sí, un personaje femenino fuerte, vamos a decir también independiente. Pero sabemos que en los orígenes la cosa era muy distinta, nació como un fetiche, ¿no? Era cuestión de ver mujeres atadas. No sé si viste la película Professor Marston and the Wonder Woman. No, no. ¿Qué es Es. otro documental? No, no, no, es una película, historia, sobre el creador de Wonder Woman. Que el chabón era un psicólogo. Fue el creador del detector de mentiras, del primer detector de mentiras. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y es tremenda esa película. Tanto a nivel fílmico como la historia que te cuenta. Como el chabón, estudiando los fetiches de sus pacientes y sus propios fetiches, empieza a desarrollar, a crear el personaje. No, también otra cosa que tenés que ver, boludo. Te juro que es buenísima esa película. Pero bueno, tema aparte, ¿no? El bicho nace como un fetiche, otra cosa, pero sí, actualmente es un personaje, ¿no? Que impulsa a las mujeres, ¿no? Un icono que demuestra que la mujer puede valerse por sí misma en los medios de coso, de Pero superhéroe y toda claro, la a lo que movida. voy, yo qué sé, Wonder Woman, pero Wonder Woman es un ejemplo. Kill Bill, que. A ver, estoy pensando, ayúdame. Chihiro, Bueno, no, no, Mononoke. Miyazaki en general. Me Miyazaki, parece que es un Miyazaki, tipo que hace totalmente. personajes femeninos muy fuertes. Y bueno, Tal cual. me parece que el anime, dentro de todo, ha también ayudado al tema Ghost in the Shell. Bueno, está después serie, está, bueno, que hay algo proxy, que la. Pues, qué sé Claro, que sé. No me acuerdo. Psycho-Pass tenía una prota mujer, ¿no? Sí, una en realidad bastante, bastante fuerte. O sea, a lo que voy. Nadie dice que esté mal. No, Pero no, el tema es que cuando lo hacen para apelar al público que saben va a aplaudir por eso, me resulta bastante, bastante manipulativo. sí, resulta chocante, pues sabes que no lo hacen por decir realmente quiero contribuir. Ah, lo hacen porque hey, quiero guita y quiero que la gente me diga, muy bien. No, no, no, no lo hacen por decir, mirá, acá tenés a Mulan. No lo hacen por si mira, Katara. No, lo hacen por si Uf. mira, Capitana Marvel. Mira cómo Capitana Marvel va y le se pija. Mira cómo se pija al tipo. Mira cómo le va. Thanos le da un cabezazo, pero ella le devuelve el cabezazo, pues tiene la chota más grande que Thanos, Capitán Marvel. Claro. Entonces te ponemos a todas las mujeres para que veas cómo le hacen el sándwich del infinito. Es una cosa que tenés que sentirte orgullosa de. No, no. Es realmente. Es chocante porque es forzado. Porque cuando vos ves Aang, no te quejas de Katara ni a su. No, vos decís, mirá, es esa mujer, decís, ¿viste? Y quedás. Uf. Bueno, la Router 34 creo que va a sufrir esta noche. No, no, no, no, no, no existe, no, no existe el material erótico de esa serie. Boludo, si hasta le hicieron erotismo a No, no Momo, es. dejate No sé. Me niego a aceptar que hay material erótico de Aang. Me niego rotundamente. Mi corazón no podría tolerarlo. Ah. Yo qué sé, son cosas que en este tipo de películas me parece que la fuercen por guita, porque es aprovecharse de las políticas sociales para ganar plata. Y yo qué sé, está todo bien. Y capaz que la intención inicial era hacer algo con un verdadero mensaje empoderante en esas escenas de Endgame, pero en realidad debieron darse cuenta que no tenían un fundamento detrás. Claro, creo que ya dijimos. A ver, creo que ya exploramos el tema de los superhéroes como 30 ángulos distintos, entonces hay material Sí. para rato. Me voy a querer cortar un huevo cuando esté editando esto, pero bueno, Algo. Te va a caer risa escuchándolo, boludo. Sí. Tenés el. tenés la ventaja. Tengo material. Bien. Pero bueno, por ahora entonces vamos cortando. Che, gracias por venir en la primera edición de este podcast, que no sé qué nombre va a tener, pero voy a ponerle algún nombre. Pero está bien. Y estuvo bueno, sí. Sí, sí, sí, posta. Bueno, obviando la... la pausa. La pausa. Dios mío. Está bien, las obras de teatro tienen intermedios, ¿por qué no? Claro, las grandes obras de teatro las tienen porque las necesitan, boludo.